caballeros, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a nuestra plática acerca de Sandman Overture. Me gustaría pedirle un fuerte aplauso para mis acompañantes el día de hoy. Tenemos a Carmix, the first of his name, un fuerte aplauso. Si les gusta lo que Carmix tiene que decir, lo pueden encontrar todos los lunes a partir de... ¿qué hora? A partir de la madrugada. Ok. En el facebook.com/elcafecomiquero. Todos los lunes o desde el domingo en la tarde. Perfecto, y sí, tenemos ahí al Ben, el niño rata. Él siempre lo acompaña. De seguro en algún momento me va a decir: no, Joey, estás equivocado. Así es como sucede esto en Sandman, porque les confesaré algo en un momento. Pero antes me gustaría invitar un fuerte aplauso, porque está haciendo su debut aquí en las pláticas. Su nombre es Eric, salúdenlo por favor. Eric, tú eres muy buen amigo y trabajas con nuestro buen amigo Ramón Espinosa en el cómic de Niebla. Y en la editorial tú también tienes tu propio cómic, vas a hacer un spin-off de Niebla. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? Sí, Ramón tiene su cómic que se llama Niebla, que ya acaba de salir el volumen 4. En noviembre yo saqué un libro que es un spin-off de Niebla, que es Las aventuras de Astor y Arbelio, que son los dos personajes principales, digamos, antes de los eventos de Niebla. Son como pequeñas historias cómicas, y voy a sacar ahora ya un libro nuevo, un título propio, que es más o menos el mismo formato, pequeñas historias cómicas, nada más que con un tono mucho más para adultos, que se llama Fairy Pitches, y pues por ahí estará, iniciará la presentación. Está muy simpático el libro. Muchísimas gracias, Eric, y pues ahora te invitamos a nuestro gran amigo Lioco. En algún momento les voy a pedir que todos juntos le gritemos ¡Lioco! Porque se va a dormir a media plática, como lo hacen todas las pláticas. Pero le agradecemos que esté con nosotros, y también un saludo a nuestros amigos de YouTube. Damas y caballeros, espero que estén listos. Y también les recuerdo ya cerrar todos los comerciales. Este comercial lo estarán escuchando a través de estas dos horas, pero una vez más, ¿por qué no? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, como mencioné al inicio. Tengo un programa que se llama Comic Manía, lo pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 en turradioonline.com.mx. Y ahora sí ya, derechito al tema. Como todos ustedes saben, hay un cómic que está saliendo, entre comillas, mensualmente. Que se llama Sandman Overture. Y es de Neil Gaiman y J.H. Williams, el tercero. Les voy a ser muy honestos, lo leí hoy. Y solo el primer número. Porque tenía que preparar este numerito, porque ayer no tuve chance, porque fui a ver 300 de nuevo. Para inspirarme, porque créanme, hacer el six-pack es la cosa más difícil del mundo. Pero te ayuda con las chicas. No hablemos de eso. Niñas de 5 años están cayendo de mis encantos. ¡No hablemos de eso! No, eso se lo dejo para el miércoles a las 5:30. Una muy, muy linda historia. Call the cops. Ok, resulta que para poder entender bien este cómic, porque ya leí el primer número, me encantó. Increíblemente bien hecho. Pero es un poquito difícil agarrarlo de la nada y empezarlo a entender. Pero para eso hacemos estas pláticas, para que sepan toda la historia de Sandman. Porque obviamente, como ustedes saben, tengo 2 horas que matar, no puedo hablar solo de 2 cómics, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar no solo de Sandman, Morfeo, el amo de los sueños, conocido en inglés como Dream. También tenemos que hablar de sus hermanos. A ver, ¿podrías como que moverlo así? ¿Así? Eric, Carmix, ¿nos pueden decir exactamente quiénes son esos individuos? Morpheus es Dream, que es uno de los 7 Endless. Los Endless son los Eternos. Son seres que son más allá que dioses, que fueron creados antes que los propios dioses, y a partir de los cuales todo lo demás existe. Sus 7 hermanos son, así como lo ven en la pantalla, está hasta arriba Dream. Después, ¿sí? Y como más o menos expliquen qué es lo que hacen. Dream, que es la personificación de los sueños, más que dioses, cada uno representa lo que hace. Al lado de él está Destruction, que es la destrucción y simboliza el cambio. Después está una, que se llama Desire. Desire es un personaje andrógino, que es hombre y mujer a la vez, y representa el deseo de cualquier cosa que cualquier ser humano o cualquier ente viviente puede desear. Después tenemos a la más pequeña de la familia, que es Delirium, que es como la locura. Después está Despair, la desesperanza, que es ese sentimiento que tenemos de cuando algo está demasiado mal y queremos salir por la puerta fácil. Curiosamente, así me veía cuando tenía 5 años. Por eso decidí hacer la dieta bulimia. Sigue la hermana mayor de Dream, Death, la muerte, que es como el personaje más popular de la serie. Y obviamente pues es se ha dicho que es tanto la muerte como al principio de la vida, te visita dos veces. Y lo interesante es su carácter, que es como muy linda, muy agradable, a pesar de tener un trabajo muy difícil. Ya después hablaremos un poquito más de Death, que es un personaje maravilloso. Y por último está Destiny, que es un personaje que es el único de los Endless que no creó Neil Gaiman directamente, que como su nombre lo dice, es el destino. Ese es el mayor de todos los Endless y es el que estuvo al principio y estará al final todos los tiempos. ¿Para el libro? Y el libro es el libro del destino. Ahí está todo. O sea, me refiero a todo, el destino del mundo, de los universos, de las personas, de los propios Endless. Para empezar a hablar de Sandman, mucha gente le dice Sandman y no entiende el porqué de Sandman. Hay una historia folclórica europea que hablaba de este personaje que tengo acá, que era el arenero, el señor de los sueños, Morfeo. Tiene muchos nombres, como veremos en todos los cómics de Sandman, veremos que siempre le llaman de diferentes maneras, porque todas las razas, todas las culturas, todas las religiones, siempre hay un amo de los sueños. En esta particular historia me llamó mucho la atención cuando lo estaba estudiando, porque sí, de vez en cuando me voy a Wikipedia a estudiar para dar buena información acá. La razón por la que se les ocurre la idea de la arena, como también, no sé si vieron la... ¿Cómo se llama? The Rise of the Guardians, ¿cómo se llama esa caricatura? Sí, The Rise of the Guardians, son los más viejos. ¿Y vieron El Maguito de los Sueños? Es el mismo. Pero a mí lo que me dio mucha risa es que la idea de la arena viene de que cuando tú te levantas tienes basurita acá en los ojos. Lagañas, exactamente. Esa basurita aparentemente es la arena que te tiraron en la noche para que tuvieras lindos sueños. Me encantó cómo en Europa agarraron algo tan asqueroso como las lagañas y les dieron algo como que lindo. Ay, sí, mira qué bonito, están todas verdes y asquerosas y apestosas, pero es arena que te hizo soñar. Y después de este personaje nos tenemos que enfocar en alguien que es muy importante, al menos para mí, porque esa historia sí me la conozco toda y creo que soy uno de los pocos, porque yo adoro a la Sociedad de la Justicia, a la JSA. Y aquí tenemos el personaje llamado Wesley Dodds. Y Wesley Dodds es un multimillonario, como todos los héroes de esa época, que decide agarrar un buen día y volverse un vigilante. Y se decide llamar el arenero porque no puede dormir. Ahora veremos exactamente por qué no puede dormir este personaje. Después de este personaje llamado Sandman, que sí tiene y sí se involucra dentro de toda esta historia, también tenemos a este otro personaje. Si tienen permiso para reírse, por favor. Sí, sé que es Jack Kirby. Pero agarrar algo tan misterioso como esto, que fue presentado en los años 40, y después irse a los 70, derechito a la era Marvel. O sea, este es el Sandman más Marvel que jamás he visto en mi vida. No, velo. ¿No? Está listo para la acción, ¿no? Es como Iron Man, no más que de los sueños. Y este personaje, aunque igual no lo crean, tiene mucho que ver con todo esto. Muchísimo que ver con todo esto. Y después también tenemos que hablar de este personaje. Si se pudieron reír con este, en serio, por favor, adelante, ríanse. Hasta con el nombre, el escarabajo plateado. Wow. Batman, Superman, la Mujer Maravilla, el escarabajo plateado. Uno de mis personajes favoritos, curiosamente. Y tiene muchísimo que ver con todo esto. Y ahorita ya es tiempo de hablar un poquito de este cómic directamente. Este es el primer número. Yo lo leí, estaba yo muy chavito cuando lo leí, porque este cómic salió en el 89 más o menos, 87. Yo nací en el 89, así que 2 años después, finalmente lo pude tomar. ¿De qué se ríen? Nací en el 89. Lo leí 2 años después, tenía 2 años cuando lo leí, estaba muy chico para entenderlo, pero más o menos pude agarrar algunas cosas que me llamaron mucho la atención y me hicieron comprar el segundo número, tercer número, cuarto número. Dato curioso, primera aparición de Death es el 8, ¿verdad? Ahí ya lo dejé de comprar. Y les voy a explicar exactamente por qué. Porque esta historia es una historia de superhéroes, es una historia muy básica de superhéroes. Pero poquito a poquito, Neil Gaiman te juega un truco. Primero te da algo muy básico, lo que tú conoces, y después te lo cambia todo y empieza a hacer literatura en cómics. Y empieza a hacer cosas que jamás en tu vida pensaste que alguien podía hacer con este medio, afuera de Grant Morrison y Alan Moore. Así de bueno es este cómic. No más que obviamente a los 3 años, pues no estás preparado para eso, ¿no? Estás acostumbrado al spandex, y aquí hay cero spandex. Y eso es como que bastante triste. Bueno, ¿nos podrían contar más o menos qué es lo que sucede en este cómic, en este número 1? ¿Alguno de ustedes dos quiere tomarlo? Ok, pues Sandman 1 empieza durante la Segunda Guerra Mundial. Es la Primera Guerra Mundial. Y tienes en Inglaterra un mago muy estilo Aleister Crowley, que trata de atrapar a la muerte y sin querer atrapa a su hermano menor, que es Dream, justamente, y de ahí en adelante Dream se pasa, ¿qué, 60 años? 70. 70 años atrapado en una cárcel de cristal. Que de alguna manera fue la manera que tuvo Neil Gaiman para explicar por qué un personaje tan poderoso nunca había salido en los cómics de DC. Al principio sí estaba como más ligado a los superhéroes y después se fue separando. Y pues básicamente ves así esta transición de 70 años de aprisionamiento, los efectos que tiene en el mundo que el Señor de los Sueños esté... No, eso es importante. Y me gustaría, Carmix, ¿podrías mencionar algo interesante aquí del traje? El traje es una reminiscencia muy parecida a Wesley Dodds. O sea, trata... De hecho, más adelante, en el mismo cómic, veremos que Wesley tiene ese look influenciado por sus propios sueños, en los cuales su afectación del sueño lo llevó a soñar con Sandman. Y más o menos el look de la máscara es el look que tiene el casco, que tiene Sandman, que tiene Morpheus, y la capa, o sea, con los colores y la capa en color negro, ¿no? Algo que también me gustaría comentar acerca del primer número y del origen de Sandman, como bien dice Joey, no es exactamente un cómic de superhéroes. De hecho, Neil Gaiman lo dice y lo dijo varias veces: yo no sé escribir cómics de superhéroes, no me sale. Dice: admiro a Alan Moore porque sabe escribir cómics de superhéroes, admiro a Grant Morrison y a otros más porque saben hacerlo. Dice: yo la verdad no puedo. Yo sé escribir sobre horror, sobre ciencia ficción, sobre fantasía, pero puedo engañar a la audiencia para que crear personajes lo más parecido posible a superhéroes y tratar de meter mi estilo por ahí. De hecho, este cómic fue como que la oportunidad que le dieron en DC de haz algo mientras en lo que ya logramos hacer, sacar tu proyecto más grande. Y sin embargo, esto acabó convirtiéndose en el Magnus Opus de Neil Gaiman. De hecho, curiosamente, a pesar de todas las basuras que están ocurriendo ahorita en los nuevos 52, tanto el Astro City de Kurt Busiek como el Sandman Overture están como aparte del resto del universo y dejan que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. Y eso habla mucho del talento de Neil Gaiman y de, honestamente, la brillantez de DC. Decir, ¿sabes qué? Este hombre ya lo está haciendo bien. Mejor ni lo toquemos. Como estaba mencionando Carmix, no solo Wesley Dodds tiene un problema a la hora de soñar. Cuando en el momento que atrapas al sueño, empiezan a ocurrir cosas muy extrañas en el mundo. Y aquí nos muestra los efectos de los 70 años de aprisionamiento de este personaje. Y aquí tenemos a una niña que será... ¿Cómo se llama este? ¿Rose? No. Rose es la... Se llama Unity Kincaid. Unity Kincaid queda dormida en como un coma. No puede despertar, se embaraza, tiene un bebé y ni aún así se despierta. La viola. Sí, pero ¿quién la viola? Eso lo descubrimos más adelante, relájense. No se apuren, respiren. Y otros personajes también están totalmente dormidos y no pueden despertarse cuando se duermen no tienen sueños, porque el arenero, el amo de los sueños, no está ahí. Pero curiosamente, en el caso muy particular de Wesley Dodds, él no puede dormir, hasta que decide ponerse el traje más feo que jamás se le ha ocurrido a un colorista pintar. Este le quita el premio a Alan Scott como el traje más gay que jamás ha existido en este planeta. O sea, ve eso, es la cosa más horrible que jamás ha existido. Y los colores. Y a mí lo que me encanta que hace Neil Gaiman, sutilmente y suavecito, dice: ¿pero por qué escogió ese esquema tan ridículo de colores verde con morado, naranja y amarillo? Porque está copiando a su sueño. Y en nuestros sueños siempre soñamos medio extraño, en Technicolor, ¿no? Y básicamente es lo que sucede, y aquí vemos su primera aparición, que podremos ver que también nunca le encantó sus colores y se va cambiando. Esta es la primera aparición en 1939, creo que unos meses antes, nuestro buen amigo Batman, ¿no? Es julio, un poquito después, de Batman. Qué tristeza que ya había salido Batman, y se le ocurrió ponerle al arenero esta traje tan horrible, pero no importa. Y básicamente lo que sucede es un hombre de misterio. O sea, me recuerdo mucho a los personajes de los pulps. Si los ubican, tenemos a Doc Savage, tenemos a Spider, tenemos a Shadow. Y si no los ubican, pues no se preocupen, porque hay muchísimos cómics ahorita de todos esos personajes, son fáciles de conseguir. Entonces pueden entender más o menos, cuando me refiero a los héroes de pulp, quiénes son, qué hacen y a qué se dedican. Y cada uno tenía un giro, tenía un twist. La sombra siempre se escondía en las sombras, aparecía de la oscuridad y nublaba la mente de los hombres. Y en este caso, siendo que él es el arenero, ¿nos puede decir, Carmix, qué hacía su pistola? Su pistola arrojaba un gas para que se durmiera. Wow. Ok, sí. Poder. Duérmete, ¿no? ¿Tienes una bomba nuclear? Ok. Y después, a pesar de que tenía el traje más feo del mundo, ¿podrías agarrar el micrófono, por favor? Llegó a ser miembro de la JSA, donde su traje feo pudo ser unido con otros trajes feos Ahí se perdía. Ahí se veía bien el señor. Aquí, digo, como pueden ver, tenemos a Superman y Batman, que son así más clásicos de clásicos, no puedes tener. Pero después tenemos aquí a Alan Scott, que traje tan lindo, ¿no? Oh, sí, bueno, después, no, olvídate. Tornado Rojo. ¿Saben quién era la Tornado Rojo? Era una ñora que hacía el lavabo, así que le lavaba a la gente en su vecindario. Ve que hay mucha criminalidad. Se pone como un body rojo. Se pone una olla en la cabeza y decide pelear contra el crimen. Eran los 40, ¿qué te puedo decir? Pues aquí tenemos estos personajes. También alguien que curiosamente tenemos que hablar de ella. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla de Tierra 2. Ella empieza su carrera en 1941, si son lo correcto. Primera aparición de ella, un poquito antes del ataque a Pearl Harbor. Y lo curioso es que ella va a tener una hija. Su hija se va a casar con alguien y van a tener un hijo. Y eso tiene mucha importancia en todo lo que estamos viendo aquí de Sandman, aunque no lo crean. Yo sé que todos dicen, ¿en serio, Joey? Pero sí, todos los caminos. ¿Qué está pasando aquí? Ya. Maldito sea. Ya. A ver, ¿puedes sustituir el micrófono? Nada, gracias. A ver, aquí Jack Kirby, dije, ¿sabes qué? Está como que medio feo el traje. Vamos a darle algo más de superhéroes. Entonces le dan este traje. ¿Sí nos puedes hablar un poquito de qué es lo que sucede aquí? ¿O no, ni te interesa, ¿verdad? Honestamente. A nadie. Esto. A nadie. Esa es la carnita, eso es paja. Es paja, pero curiosamente es una paja que sí nos va a funcionar porque vamos a tener que tocar todos estos temas, aunque no lo crean, más adelante. Aquí tenemos estos dos personajes. Después de que existió Robin, dijeron, hay que. Y obviamente Bucky. Y Toro, y etcétera, etcétera. Super chica, bla, bla. Pero hay que todos los personajes grandes que no están pegando, tenemos que darles un sidekick. Y así va a funcionar mejor. Incluso con Green Arrow también. Entonces le dieron a nuestro buen amigo Sandman. Sandy. The Golden Boy. The Golden Boy. Wow. No es Oscar de la Hoya. Ese es nuestro buen amigo Jack Kirby. Bueno, le sucede esto. Más adelante, obviamente, desaparecen, reaparecen en los años 70 con la Liga de la Justicia. Como podemos ver, no fueron buenos años para nuestro buen amigo Sandman. Mira cómo termina, aplastado por Batman. Pero bueno, y después, más adelante, descubrimos que Sandy, el niño dorado, se vuelve un golem de arena. Esa imagen se sí. Si no, quiero que les quede claro que Sandy se está volviendo el golem. El golem no está... saludándolo por atrás. Ok. Entonces resulta, la razón por la que no envejece Sandy y sigue joven en los años 80, en los años 90, es porque era un golem o era una criatura de arena. Ok. Obviamente viene la crisis en Tierras Infinitas y muchas cosas se reescriben. Y una de las cosas que son más dolorosas, y esto también curiosamente ahí tiene pie aquí adentro, es los últimos días de la Sociedad de la Justicia, que es cuando todos los miembros de la Sociedad de la Justicia desaparecen y se van a pelear el Ragnarok a otra dimensión y ya dejan de participar en todas las aventuras después de la crisis, ¿ok? Obviamente, eventualmente, como son cómics, todos regresan a la vida y todo está muy bien. Este cómic es un poquito difícil de conseguir. Nunca lo apuntaron en TP. Lo escribe un tipo que se llama Len Strawesbysiki. Gracias. Y lo dibuja Mike Parovec. Si no lo han leído, por favor, háganse un favor y léanlo. Es uno de los mejores cómics donde sale la Justice Society. Son solo 10 números. Poco difíciles de conseguir, pero bueno. Curiosamente, después de que el personaje de Wesley Dodds regresa aquí, pero después está tan viejo que no puede ni caminar, entonces tiene que estar siempre en un hospital. Tiene algunas aventuras, especialmente con Starman, que fue bastante buena. Y curiosamente, pega tanto los cómics de Sandman que deciden hacer un spin-off. No necesariamente, y es obviamente Sandman Mystery Theater. ¿Alguno de ustedes leyó esto? ¿No? Son historias con el Sandman en los años 40 y el arte está medio extraño, al menos en los primeros números, pero son historias más de misterio, más de suspenso, involucrando a este personaje. También se los recomiendo. Yo nomás leí el primer número, estaba tan feo el arte que sabes que mejor no, pero mucha gente... Las portadas preciosas. Preciosas, ¿no? Más adelante tenemos este personaje que se llama Garrett Sanford. Sí. Y es básicamente un psiquiatra que descubre una manera de meterse al sueño. Y sí, es muy obvio, ¿no? Pero curiosamente él, cuando está viajando en los sueños, ayudando a la gente, muy al estilo superhéroe de los años 70, muy al estilo superhéroe de Marvel, tiene a dos ayudantes. Brute and Glove. Ahora nos podrían decir algo acerca de esos dos personajes que supuestamente pensamos que solo existían con Garrett Sanford. son pesadillas. Ambos son pesadillas creadas en algún momento por Dream. Y mientras estuvo impresionado durante 70 años por este hechicero, ellos buscaron refugiarse, escaparon de la tierra del sueño o el dreaming, escaparon de ahí y trataron de refugiarse en el psique de alguien, tratando de aislar una parte del sueño para que ellos pudieran construir su propio Sandman y su propio reinado. Que es algo que me encanta que hace Neil Gaiman, que mucha gente siempre tiene la necesidad de destrozar el pasado para crear un nuevo futuro. Y a mí lo que me encanta de Gaiman es, dice, ¿qué existe en el universo DC que me puede servir? Existe esto, existe esto, existe esto, y lo toma. Y agarra conceptos muy estúpidos como este y le da un sentido perfecto. Agarra al personaje de Garrett Sanford y le da un sentido perfecto. Agarra a Cain y Abel y lo sube a unos niveles enormes. Y poquito a poquito, damas y caballeros, un fuerte aplauso para Death, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Nena? Bien. No te acerques mucho porque le tengo miedo a la muerte. Especialmente tienes 25 años. ¿Quieres una? ¿Quieres? Sí, claro, está bien. ¿Quieres una silla o algo así? Te vas a aburrir porque eso, bueno, estoy todavía empezando esto, ¿no? Y estamos hablando de un Sandman que ni es el que tiene. Una silla, por favor. Gracias. Ahí sí. Ah, perfecto. Javier Saurio, eres todo un caballero. Un fuerte aplauso por el caballero que es Javier Saurio. Se van a poder tomar fotos con ella si quieren. O si no quieren también. ¿No? O sea, gracias, muchísimas gracias, Death, por estar con nosotros. Y entonces, como les digo, es lo que me encanta de lo que hace Neil Gaiman constantemente, agarrar esas cosas que a veces no tienen sentido. Y les da un sentido perfecto. Y más adelante tenemos esto. Este cómic se llama Infinity Inc. ¿Alguien lo leyó? No me sorprende. Era muy malo. Curiosamente yo los leí todos porque honestamente eran los 80s. Estaba chavito y tenía dinero. ¿Qué me haces? No me hagas sabotaje. No me hagas sabotaje, por favor. Tenía que ser un miembro de la Trinidad del Pecado. Resulta que en Infinity Inc. son los hijos de la sociedad, de la justicia. El chavo que está aquí, él... es el no sé si es sobrino, ¿cómo se llama? Godson, no. El ahijado. Es el ahijado del Atom, el escarabajo plateado, es el hijo del hombre halcón y la mujer. Sí, lo sé. Es del hombre halcón y la mujer halcón. Tenemos obviamente a Power Girl, que todo el mundo la conoce, y sus traje. Tenemos a Jade, que como podemos ver, obviamente es la hija de Alan Scott, Green Lantern. Tenemos ahí a la primera Hunters, que en ese momento era la hija de Catúbela y Batman. Tenemos aquí a Brainwave, que eres el hijo de un villano llamado Brainwave, que tiene poderes mentales de crear ilusiones, etcétera, etcétera. Y hay otros más, hay personajes más como Obsidian, etcétera, etcétera. Nadie los conoce, pero más que nada los saqué porque este personaje es el importante, porque él eventualmente se casará. Es su mejor traje, imagínate, este es su mejor traje. Este eventualmente se casará con esta chica de Fury y tendrá un hijo. Y eso tiene... Además llegas y mira. Empiezan los truenos. Algo va a suceder el día de hoy, compañero. Alguien puede morir. Entonces tenemos aquí Fury. Fury se va a ver alguien muy importante más adelante. Cuando nuestro buen amigo Silver Scarab, que es su tercer traje, un personaje que no merece uno. Ya tiene tres. Muere después de utilizar este traje. Por fin muere. Pero curiosamente regresa a la vida. Tú mencionaste que Brood and Globe lo que ellos quieren hacer es tener su propio reino y necesitan un jefe, un dueño, un rey. Crean al primer Sandman. Él queda totalmente loco por estar solo, por estar en este espacio tan aislado que no entiende, que se deja morir. Cuando muere nuestro buen amigo Hector Hall, el Silver Scarab, lo que termina sucediendo es que su muerte es más mística. Es una larguísima historia, créanme. Si usted está durmiendo ahorita, se va a dormir más y explico la historia, créanme. Entonces utilizan su espíritu, que sale flotando, y le dan cuerpo. Y el cuerpo que le dan es del nuevo Sandman. Obviamente, como es medio stalker, esta mujer es su esposa, es Fury. No se atreve a llegar y decirle, hola mi amor, adivina que estoy vivo. Entonces lo que termina haciendo es, aparece entre sus sueños, y entra a su alcoba cuando ella está... Pues no sé qué está haciendo, pero está muy cómoda aparentemente. Y está en negligé. No estamos viendo el resto de la portada, ¿no? Gracias a Dios, porque hay niños presentes. Puede haber invitados. Sí, claro, claro. Entonces, qué fuerte, ¿no? No, de hecho, la estaba protegiendo Nuclón. Y por eso entra corriendo cuando cree que la van a atacar. Pero no la están atacando. Está total y completamente enamorado de ella. finalmente le confiesa qué es lo que está pasando y le dice, mi amor, que no entiendes. Creo que esto lo dibuja Todd McFarlane, por cierto. Hola, mi amor, te quiero mucho, que no sé qué. ¿Por qué no nos vamos a vivir al sueño? Yo no puedo salir del sueño más de una hora, pero te puedo llevar a ti eternamente. ¿Por qué no vienes conmigo? Ella está tan enamorada de él que lo acepta. Y ambos se van al sueño a vivir. Y a mí me encanta, ¿no?, cómo terminan en un corazoncito. Qué bonito, ¿no? Hace un hueco en forma de corazón. Este hombre debe de escribir para Hallmark. Resulta, ya se van ahí, todo creían que iba a estar muy bien. Y de hecho ella se embaraza cuando están en el reino de los sueños. Cuando viene todo este rollo que vamos a estarles contando acerca de Sandman, él no está muy contento de esto y pues sucederá algo. Dato curioso, eventualmente Hector Hall morirá. ¿Sí? Y se volverá el nuevo Dr. Fate. Tuvo 3 trajes feos y después tuvo 3 identidades. Este personaje se rehúsa a morir, o sea, tiene más vidas que un gato. Dato curioso, lo adoré en las 3 personas. Porque yo siempre le voy a los chavos que están pisoteados y maltratados. A los, ¿cómo se les dice esto? A los underdogs, ¿no? Y ya nomás antes de empezar ya a hablar de esto, ¿estamos bien de tiempo? No, pero no importa, solo tenemos una hora, pero no importa, ahora lo vamos a ir. Vamos a ir rápido. Tenemos tiempo que matar. Tengo la muerte detrás de mí, nomás para que veas, entonces tengo que ir rápido. Sí, sí. O sea, aquí tenemos, nomás quiero contarles un poquito acerca de Sandy, de Golden Boy. Oscar de la Hoya. Como ya les comenté, es una criatura de arena. Eventualmente ataca a Sandman. Sandman lo detiene y eventualmente lo volverá un humano y se volverá miembro, obviamente, de la Sociedad de la Justicia, como lo podemos ver aquí. Y tiene un traje increíblemente noventero, como lo podemos ver. extremo. Pero eventualmente le darán un mejor traje, si a esto le llamamos un mejor traje. Y obviamente, como es, muere Wesley Dodds. Wesley Dodds tiene sueños que le hablan del futuro. Sandy adquiere estos sueños que le hablan del futuro. Y también, como en algún momento fue una criatura de arena, tiene poderes de arena no tan exagerados como el arenero, el enemigo de el hombre araña, pero puede hacerse arena y desvanecer. Si le disparas, no le pasa nada, porque su cuerpo es más que nada silicón. Pero bueno, eventualmente tendrá un traje mucho más chido, mucho más lindo, muy parecido, obviamente, al de su mentor, nuestro buen amigo Wesley Dodds. Y ahora sí, nada más que ya nos viene lo bueno. Vamos a ver todas y cada una de las portadas de todos los TPs y hablar un poquito de lo que se trata cada TP. No sé, no sé ustedes, pero yo tengo miedo. Ok. Tengo miedo. Entonces, tenemos aquí Preludios y Nocturnos, que es la primera serie, o digamos los primeros 8 números, si estoy en lo correcto. Así es. Carvitz. Eric, ¿alguien quiere tomar la palabra y contarnos un poquito acerca de lo que sucede aquí? Pues yo creo que podemos antes que nada mencionar las increíbles portadas que hizo Dave McKean para toda la serie, todos los trades. Creo que hizo absolutamente todas las portadas de Sandman excepto Dream Hunters. Son de Yustakaman. Uh-huh. Y bueno, tiene una larga historia de colaborar con Neil Gaiman y gran parte del éxito y de la aceptación como un libro para adultos que tuvo The Sandman fue las increíbles portadas que hizo Dave McKean, y realmente es un trabajo excepcional. Nadie hacía algo ni se acercaba en esta época. Okay. ¿Le llamarías tal cual como arte que podrías colgar en tu pareja? ¿No? Está absolutamente todo lo que hace. ¿Va que va? Es arte. Aquí obviamente podemos ver algo de qué se trata ya, digamos, la trama de esta historia. Obviamente aquí, como podrán ver en la playera, es un spoiler alert por esas 2 horas. Si no quieren saber qué es lo que pasa en Sandman, tápense los oídos y digan la la la, porque desafortunadamente tengo que decirles un poquito de la trama. Trataré de no revelarles demasiado y esperemos que no nos muramos ahorita con esta tormenta que se acerca. Vean eso, ni me atrevo a gritar Shazam porque no más pueden empeorar las cosas. Como podemos ver aquí, cuando tienen atrapado a Dream, le quitan sus 3 más importantes posesiones. ¿Ok? ¿Qué son, Carmix? Su primera posesión son objetos de poder. Aquí lo que pueden ver es su rubí. Ese rubí es una porción de él mismo. Él comenta que para hacer su trabajo más fácil, ese rubí es como su iPod, básicamente. Sí, porque es como Siri, por ponerlo en ese contexto. Lo que hace el rubí es, en lugar de que Sandman diga, a ver, voy a construir un sueño, una pesadilla, es, Rubí, quiero que construyas esto. Y lo hacía. De hecho, así lo explicó el propio Neil Gaiman. Que por cierto, Neil Gaiman y de Neil Gaiman, así que créanme. Pero, ¿no? Después tenemos un casco. Ese casco es también otro elemento de poder que le da protección y además lo utiliza en batallas. Ese casco se dice que está creado de los huesos de un dios antiguo que él mató, que él mismo había matado. Y tenemos, por supuesto, el elemento característico del Sandman, que es el saquito de arena. Ese saco de arena es inacabable, o sea, no tiene fin, tú puedes sacar arena y arena y arena, y sirve precisamente para cumplir sus funciones, hacer que la gente duerma. Curiosamente, ¿nos podrías decir, Eric, quién se queda con tres de tus objetos de poder? Por favor, dejen Rubí para de último. Originalmente, estos tres objetos se los lleva el mago. Ahora, cuando empieza a pasar el tiempo, los pierde. La bolsa de arena eventualmente llega a tener la John Constantine, Hellblazer. El casco es intercambiado por un demonio por protección. ¿Y el rubí? Y el rubí lo tiene Doctor Destiny, que también es otra manera de tener lógica y congruencia con el mundo de DC, o sea, algo que hace, como ya mencionaron, Neil Gaiman, siempre con mucho respeto y logra cambiarlo y alterarlo y darle otra lógica. Como menciona Carlos, perdón que te interrumpa, el rubí puede crear cosas, puede crear sueños. Cuando este personaje llamado Doctor Destiny tenía este rubí, no hacía absolutamente nada con él. Nunca se volvió uno de los grandes villanos de la Liga de la Liga de la Justicia. Siempre fue un X a la izquierda que salía de vez en cuando, les causaba pesadillas. Batman lo detenía porque Batman detiene a todos. Y seguía hacia adelante. Curiosamente, en un número, Neil Gaiman redime a este personaje de una manera que, bueno, les va a causar pesadillas ese número. Creo que es el 6 o el 7, ¿no? 6, es buenísimo. Que, por supuesto, ¿cómo esperamos que sea un villano de gran categoría pues, si parece Skeletor, ¿no? Sí. Cosplay de Skeletor. Cosplay de Skeletor. Mira, próximamente. No es cierto, no tiene playera. Pero bueno, donde iba con todo esto es, cada uno de estos artefactos son de poder. Entonces él, para poder volver a ser el rey de su reino, de The Dreaming, necesita juntar todos estos artefactos para poder tomar su silla otra vez, que todos lo obedezcan, incluyendo uno de ellos, que no lo quiero obedecer, que es el Corinthian, que más adelante hablaremos un poquito de ese personaje. Y resulta que lo que me encanta de esta primera historia es que es literalmente como un videojuego o como una historia de superhéroes, donde él nomás tiene que ir detrás de la pista y casi casi funcionar como un detective. Sí, y tratar de... Ajá, gracias. Y que de hecho todo héroe tiene que ir a través de una jornada, o sea, es una búsqueda. Entonces, por eso yo cuando leen Preludes and Nocturnes, les ayuda mucho a entender a este personaje de un nivel muy superficial, ¿cierto? Pero de ahí ya puedes empezar a entenderlo un poquito mejor. Pero primero te tienen que dar algo que sí conoces, algo que has visto antes. Por eso tuve grandes discusiones, bueno, no es cierto, más una vez lo escuché y dije, estás equivocado. Un amigo que constantemente decía que lo que había que hacer era leer el tercer TP primero, Dream County. Okay. El problema es que si lees eso, bueno, para empezar, no existe ni un coleccionista que yo conozca que quiera leer el tercer número antes de leer el primero. No existe eso. Uno. Curiosamente, en todos los libros, en la parte de atrás dice, estos libros pueden ser leídos en orden o como volúmenes individuales. Yo estoy en total desacuerdo. Sí hay un orden que es del 1 hasta el 10 y tiene una razón de ser. Si bien son disfrutables, coincido, creo que lo correcto es comenzar por el primero. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, también Dream Country son historias súper interesantes, muy divertidas, muy diferentes. Pero si tú lees Calliope así de golpe, dices, ok, mejor me compro ese de Superman porque me gusta más sin calzones que con calzones, ¿no? Por más sale Dream, hasta el final, sale Dream hasta el número final. Y el personaje en todas las historias sale casi casi como un personaje de apoyo. Así no es un personaje principal. Entonces yo siempre, este cuate de seguro lo leyó en alguna reseña porque tendía a hacer eso. Y entonces decidió que iba a decir algo muy brillante. Y yo le dije, estás totalmente estúpidamente equivocado. Hay que verlos en orden, al menos es lo que yo opino. Y honestamente, aquí todos somos coleccionistas. ¿Quién ha leído el número 20 antes de leer el número 5? ¿No? Nunca, no existe eso. Pero bueno, aquí también tenemos la presentación del número 8 de Death. En este, ¿no? Fuerte aplauso. Levantarte un sábado para pintarte de pinta cabeza, en serio, te admiro. Y honestamente, qué brillante que trajiste tu paraguas, porque chécate, ¿eh? No sé, muy bien. Pero bueno, esta es la primera vez que se presenta este personaje. Yo cuando leí este número dije yo, ¿what? Como que no soy de aquí, porque no pasa nada, pero pasa todo. Exactamente. Sin revelarnos nada de lo que pasa así, porque queremos que compren el cómic, ¿no? de hecho están aquí. Si en realidad nos da, ¿nos pueden decir más o menos qué es lo que más les llamó la atención de este personaje y de este número, Carlos? Seguro. Para empezar, los números del 1 al 7 son una historia tal cual, como mencionan, una aventura, ¿no? Tengo que ir recuperando mis objetos para volver a ser yo, para volver a ser el rey de los sueños. Terminan esos 7 números y Neil Gaiman lo dice, yo escribí esos 7 pensando en que hasta ahí iba a llegar, porque el medio del cómic, y él lo mencionaba, es muy caprichoso. O sea, puede ser que los 6-7 números, pues las ventas no den y tengamos que cortar, ¿no? Entonces dijo, mejor les doy una historia completa de 1 al 7 y si de ahí ya no podemos continuar, al menos se va a quedar como una miniserie muy bonita, ¿no? Afortunadamente las ventas fueron bastante exitosas y en el número 8 presenta por primera vez a Death, ¿no? Death, que es su hermana mayor, y va a estar, está desde el principio del tiempo, desde que la primera cosa vivió, y va a estar hasta el final del tiempo, hasta que la última cosa muera. Digamos que, y él, el personaje es un personaje muy carismático, muy, muy agradable, muy lindo, sonríe, contrario a lo que es Dream. Dream es muy, muy serio, muy reservado, muy amargado. Okay, pero él es todo lo contrario. ¿Y por qué la escribió así Neil Gaiman? Lejos de decirles por qué el número es brillante, léanlo, la historia se llama El sonido de sus alas, The Sound of Her Wings. Neil Gaiman dice que quería crear a una Death femenina porque cuando empezó a escribir la historia, él tenía varios personajes ya definidos. Tenía a Dream, tenía a Destiny y tenía a Death. Death, la palabra Death en inglés, no tiene, digamos, género. Puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces, durante los primeros números, cuando mencionaban a Death, que por ejemplo el mago, Alex Burgess, estaba capturando a Death, pensaban en la muerte, la imagen clásica de la muerte, que es la capucha, la calavera, la hoz, etcétera, y un personaje muy siniestro. Neil Gaiman dijo, no, quiero que la gente se sorprenda y vea algo totalmente distinto. Y se basó en la cábala judía, que dice que el ángel de la muerte es un ángel tan hermoso que cuando uno lo ve, no puede evitar más que enamorarse de ese ángel y el alma se sale por los ojos. En ese momento es cuando mueres. Entonces se dice que al final de tu vida lo que haces es enamorarte de la muerte. Eso según como lo menciona la cábala. Así que dijo, ¿por qué no crear una chica que sea linda y que no sea una imagen oscura y misteriosa y que me dé miedo, sino que al contrario, me dé gusto verla? Entonces es por eso que creó a este personaje y es la contraparte perfecta de Dream. Y curiosamente está tan enamorado Neil Gaiman de su propia creación que rara vez permite que alguien la toque. Oh, sí. Y de hecho, aunque no lo crean, ella aparece en un número de Capitán Átomo. Y se enojó tanto nuestro buen amigo Neil Gaiman que dijo, la próxima vez que alguien toque a este personaje, me voy. Me vale si la historia se concluye o no. Me largo de aquí. Dato curioso, años después creo que Jeff Jones lo utiliza para que Death aparezca en un cómic de Action Comics. Sí. Y hable con Lex Luthor y dices tú, bueno, ¿qué pasó con tu poder? Pero le pidieron permiso y él dijo, va. Sí, seguro sí. Que sí. Pero pues, no entiendo por qué. Es lo que no, porque digo, sí. No, en el número de Captain Atom, curiosamente hicieron un muy... Cary Bates, que fue el escritor, pudo entender que lo que tú mencionas acerca de que esta Death no es toda amargada y siniestra, es una chica muy divertida y se empieza a reír. Pero creo que lo que más le enojó es que aparecen las tres facetas de la muerte en ese cómic. Aparece Necron, todos lo conocemos, el villano de Blackest Night. También aparece el Black Racer. ¿Se ubican el Black Racer? No necesariamente. El Black Racer fue creado por Jack Kirby para los nuevos dioses. Y sí, tiene unos esquís. Tiene unos esquís y entonces está esquiando, ¿no? Para alcanzarte. Si haces un sorber, pues sí. Exacto. Entonces está esquiando y entonces tiene los palos del esquí. Cuando te llega, te toca con el palo y te mata. O sea, aparecen esos dos y también aparece Death. Y lo que más le enoja a Neil Gaiman es que dice, Death es absoluto. Mi Death es absoluta, no comparte. Solo es ella, no hay otras facetas, no hay otras facciones. Es ella y nada más. A diferencia de Dream. Tú, en particular, ¿qué es lo que más te llamó la atención de ese número y de Death en particular? Pues yo creo que además de... Digo, el diseño visual que ha sido muy, muy popular, digo, aunque era muy de la época, ¿no? De los 80s, muy punk. Yo creo que todo el concepto que traía detrás es que la muerte no es algo negativo, que normalmente es algo que te manejan mucho en cómics y películas y historias, que lo peor que te puede pasar es morirte. Y aquí todo el aspecto que tiene la muerte es como muy positivo, a pesar de que no es cursi ni sacarino, ¿no? O sea, tienes un escenario donde se muere un bebé de meses. Entonces no te trae, eso es algo que hace Neil Gaiman, que no trata, no te da nomás una de las cosas, te da los dos, pero al mismo tiempo te da una visión diferente de lo que todo el mundo hace, lo cual está increíble. Después tenemos a Doll's House. Cuando yo leí este cómic también, el arte es medio extraño. Aquí cambian brutalmente de... Exacto, pero la cosa es que te habías acostumbrado a Sam Kee. Aquí te lo cambian total y completamente. Y qué padre que te lo cambian, porque cada vez que te cuento una historia, al cambiar el arte, sabes que estás como que, digamos, en otro capítulo. Pero desafortunadamente, yo estaba leyendo eso cuando tenía 3, 4 años, entonces estaba muy chiquito para entender ese concepto. Ahorita lo veo y digo, qué brillantez. Pero en ese momento lo leí y dice, es que no estoy acostumbrado a esto. Yo quería ver algo como George Pérez en Los Titanes, que escribió casi todos los números, como 40 y tantos números. O tenemos a John Byrne de Los Cuatro Fantásticos, que también escribió, no sé, 50 y tantos números. Y aquí, cada 8 números, cada 7 números nos lo cambian. Y después cuando vienen los números autoconclusivos, son diferentes artistas. Y yo no entendía eso, yo quería una cierta continuidad. Pero lo padre de este cómic es que no todas sus ideas de los cómics los lanzas a un lado. Y aquí es aprender un lenguaje nuevo, un idioma nuevo. Y es bastante interesante porque también hasta el mismo Alan Moore, cuando trabajó con Steven Bissett y John Totleben en Swamp Thing, fueron como 60 números que hicieron juntos, ¿no? Un poquito menos, es como 40, ¿no? Pero algo así, ¿no? Doll's House también es rarísimo y el final, bueno, te explota la cabeza. ¿Alguno de ustedes quiere tomar contarnos un poquito acerca de la trama de esto? The Doll's House empieza ya que Dream ha recuperado todos sus instrumentos de poder. Y te presenta de entrada a otros dos de sus hermanos, a Desire y a Despair. Y te deja, al menos te da la idea de que Desire no tiene mucho cariño por su hermano grande. Y bueno, la trama como que se divide en dos partes que termina juntándose. La primera es que tiene que buscar Dream a estos cuatro pesadillas o sueños que se han escapado de Dreaming, y por la otra parte tienes la historia de Rose Walker, que es la nieta de Unity Kincaid, la mujer que se queda dormida en el número uno y que es violada y tiene una hija que tiene otra hija, y al final estas dos historias se juntan. ¿Algo que quieres decir? Aquí es bien importante resaltar que lo que estabas contando acerca de Brutty Glove, el primer Sandman, bueno, del segundo Sandman, etcétera, aquí se unen, o sea, aquí toma esos conceptos y dice, ¿qué va a pasar? Efectivamente, para que vean que yo parece que no estoy diciendo cosas, pero todo tiene un porqué, ¿ok? Todo, no me veas así, todo en mi mente tiene un porqué, es un gran laberinto, pero todo tiene un porqué. O sea, aquí como podemos ver, como tú mencionas, él está buscando a sus criaturas, a sus creaciones. Aquí estaba Fiddler's Green, estaba volando por ahí, Corinthian. Y aquí los va a buscar y los regaña. Y en el momento que los empieza a regañar, nuestro buen amigo Hector Hall, que es el nuevo Sandman, dice, este es mi reino. Yo soy Morfeo, yo soy el Sandman. O sea, ¿quién te crees venir a regañar a mis dos súbditos? Y Dream le dice, ¿qué? Y lo desaparece. Literalmente lo desaparece. Porque como estaba mencionando, él muere y su alma queda flotando. Brutty Glove agarran su alma y le dan corporalidad. Pero utilizan todo lo que hay alrededor del sueño. Y el último amo de los sueños es Dream. Entonces, lo único que hace es, desapareces. Y lo peor de todo es que lo hace enfrente de su esposa. La mujer queda cuasi catatónica y además está embarazada. Sí, lleva meses embarazada. Años. Años. Y de hecho, algo muy curioso que tú mencionas acerca de nuestro buen amigo Dream, a él le vale. De alguna manera u otra, Death tiene misericordia. Sí, y Dream no. Dream lo menciona, él es peor que la muerte. Sí, es horrible y es igual de rencoroso que yo, déjenme decirles. A su novia, Noala. Nada, gracias. Agarra y la encierra en el infierno eternamente. ¿Por qué no? Se lo ha aplicado a muchas personas últimamente. También aquí, bien importante es que, si bien estaba embarazada Lita Hall, ese bebé se creó o se gestó en los sueños, que es algo muy raro. Más adelante lo vamos a ver por qué. Pero el hecho de que se haya gestado en los sueños, más adelante vamos a ver que tiene consecuencias de por vida para Dream. Y curiosamente aquí es un personaje que tú mencionabas hace un ratito, que se llama Corinthian. Y también me encanta porque ven el personaje, visualmente es muy llamativo, ¿no? De hecho, él utiliza unos lentes oscuros para que nadie vea esto. Y él se vuelve un asesino en serie. Porque antes le gustaba darle pesadillas a la gente. Y después dice, ya no quiero nomás crear pesadillas, quiero yo ser la pesadilla física. Se vuelve un asesino en serie. De hecho, hay un número muy bonito donde hay una... Con convención de asesinos en serie en los Estados Unidos, donde todos se van, platican un rato y intercambian historias de cuánta gente mataron, cómo los mataron, etcétera, etcétera. Yo estaba leyendo esto a los 4 o 5 años, ¿no? Sí, pero decía, ¿sabes qué? Como que me llama la atención, tal vez yo algún día vaya a una de estas convenciones. Y lo curioso es que viene un enfrentamiento, que esto me ahí fue donde Dolls House empezó a sacar de onda. Yo pensé que iba a ser el enfrentamiento Batman-Joker, o Lex Luthor-Superman, donde Corinthian, la pesadilla, se va a enfrentar contra su creador, el sueño. Y literalmente, como se le aplica acá a nuestro buen amigo Hector Hall, así se le aplica al Corinthian. El Corinthian lo reta y le dice... Sí sabes que yo soy tu creador, ¿verdad? Y literalmente desaparece. Y fue así como que un coitus interruptus para mí. Fue de, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la pelea de 4 o 5 páginas? ¿Dónde está Superman versus Doomsday, no? Pues es algo que hace mucho, Neil Gaiman. Te crea expectativas y después te las voltea. Y pasa acá y pasa en este Season of Mists también. Pero curiosamente aplícaselo, es un chico de 4 años, no se lo está leyendo. No se puede, o sea, él... Estás acostumbrado, ¿no? A ver, a los Masters of Evil contra los Avengers por 4 números. Sí, si no hay pelea, ¿cómo se resuelve? Exacto, no necesario, porque estamos hablando de los sueños. Es un lugar que él controla, así como él menciona que no hay facciones de la muerte, excepto la muerte que él crea y punto. No hay facciones de los sueños, hay un sueño, hay una destrucción, hay un deseo, hay un despair, ¿no? Desesperación. También aquí conocimos a este personaje que me encanta, y curiosamente yo soy... Y perdón, lo voy a decir en frente de Death, espero que no me regañen. Soy poco fan de los personajes femeninos. Soy increíblemente... Relájense. Relájense. Yo cuando leía cómics, obviamente quería emular y verme como los superhéroes que yo estaba leyendo. Por eso estoy 3 horas en el gimnasio, maldita sea. ¿Entonces voy a ir al gimnasio mañana, domingo? Pero no hablemos de eso. ¿De ahí el carácter? No, eso no ayuda, créanme. Pues yo no soy gran fan de los personajes femeninos. Siempre he tratado de emular o parecerme a los personajes masculinos. Qué bueno. Sí. Ya vimos lo que hago con los personajes masculinos, ¿no? Imagínense si me gustaran los femeninos, ¿no? Mi crossplay de Power Girl sería muy interesante. O Phantom Lady. Para la próxima. A ver, pues no hablemos de eso. Una disculpa por esa imagen. ¿Verdad? El personaje de Joanna Constantine, Lady Joanna, mejor dicho, es magnífico. Porque es James Bond en la era victoriana, en mujer. Es magnífico el personaje, es divertidísimo. Apareció dos veces, pero se te queda contigo, ¿no? Y dices, qué interesante personaje. Y lo que me encanta de nuestro gran amigo Neil Gaiman es cuando crea algo bueno, no lo sobreusa hasta matarlo, como Ghost Rider de los 90s, o Wolverine, o Punisher, etcétera, etcétera. Él dice, aquí está, y es una pequeña joyita, es un diamante, que se los dejo ahí, descúrbanlo y listo. ¿Algo quieren contar acerca también de cómo termina Dolls House o no? ¿Quieren dejárselo? Sí, digo, lo que es muy interesante justamente esta aparición de Lady Joanna es algo que hace Neil Gaiman, que es como muy literario, que nadie más hace, es que de repente te interrumpe la historia y te cuenta otra historia que aparentemente no tiene nada que ver, que en este caso es la historia donde Dream conoce a uno de sus pocos amigos, a Hop Catlin. Y lo que hace con estas historias es que de alguna manera encapsula el tema de la historia grande en una pequeña historia. Entonces, algo muy literario que nadie más hace, excepto él, y es uno de los grandes logros que tiene Sandman. Sobre esta historia que menciona Eric, donde conoce a Hobgoblin es aparentemente su único amigo mortal. Y eso, esta amistad, ese numerito es muy importante por una razón. En ese número, él hace como una especie de acuerdo con Death, con su hermana. Ellos dos están viajando en esa época en la que estaba William Shakespeare vivo. De hecho, ahí lo conoce a William Shakespeare en persona. Eso tendrá repercusiones en el tomo siguiente. Pero algo bien importante es que este personaje, Hobgoblin, lo decide que no quiere morir. Dice, morir es para los idiotas, yo no quiero morir. Entonces Death le dice, mira, se burla de él, dice, mira, vamos a darle chance, ¿no? No me lo voy a llevar, dale chance. Hasta que él lo pida. Entonces, a lo largo de ese número, vemos que cada 100 años se reúnen en el mismo lugar, que es una taberna, hasta llegar a nuestros días. Y durante todo ese tiempo se reúnen una vez cada 100 años para platicar de, oye, ¿ya te quieres morir o no? No, quiero seguir vivo, ¿no? Le pasan mil cosas, se dedicó al esclavismo, se dedicó a traficar con esclavos negros. Cayó en la pobreza, se dio cuenta de que sus seres queridos morían, pero aún así no quería morir. La penúltima vez que se encuentran, él le dice, ¿sabes? Le dice a Dream, ¿sabes? Yo creo que tú estás buscándome porque estás muy solo y quieres tener un amigo. Y él le dice, estás pero bien idiota, o sea, yo no necesito amigos, me voy. Dice, bueno, te apuesto algo, si en 100 años te vuelvo a ver, es que sí eres mi amigo. Curiosamente, pasa todo este primer arco de preludios y nocturnos en los cuales regresa después de haber estado atrapado 70 años y llega justo a tiempo para esa cita. Y él le dice, cuando lo ve, dice, ¿cree que no vendrías? Dice, ¿para qué son los amigos? Un amigo no te hace esperar. Eso es bien importante por una razón, porque es el dream de antes de preludios y nocturnos lo hubiera mandado al diablo. El dream después de preludios y nocturnos es un dream totalmente diferente que está cambiando y él mismo no acepta que está cambiando. Y eso lo veríamos que es más importante después. Y por eso hay que leer las cosas en orden. Por eso lo empezamos en los años 40 con Wesley Dodds. ¿Ya ven cómo todo tiene un porqué, jóvenes? Gran laberinto de Carlos, Joe y Moisés. Ahora viene el país de los sueños, Dream Country. Aquí vamos a voy a poner cuatro portadas. Cualquiera de los que quieran, lo que empechanean o que alguien decida quién quiere hablar de esta historia porque le afecta mucho. Yo igual lo leí y dije yo, ¿ahora? ¿Dónde está Morfeo? Yo quiero leer a Morfeo. Y aquí primero vemos a Calíope. Y claro, la primera vez que yo leí esta historia dije yo, ok, ¿dónde está el spandex? ¿No? Pero curiosamente, afortunadamente, le di una segunda lectura tiempo después y dije, ¡ah! No es necesario el spandex. A ver, ¿nos quieren contar acerca de esta historia? ¿Quién lo quiere tomar? Ok, Calliope es una historia autoconclusiva de un número, y básicamente se trata sobre una de las tantas esposas de Dream, Calliope, una de las musas, la musa de Homero, que ha estado igual que él atrapado ya durante años para servir como inspiración a dos escritores diferentes. Y entonces básicamente ves todo igual que con Dream, el proceso de su captura y de su esclavitud, que es bastante más humillante y terrible que la de Dream. Y finalmente llega Dream a salvarla de una manera muy interesante, le da al escritor que la tiene atrapada lo que deseaba, pero al 1000%, le da tantas ideas que no puede aguantarlas. Y te da un par de cosas muy interesantes como saber que tuvo un hijo con ella en algún momento, lo cual más adelante será muy importante. Y otra vez, ella, cuando él la salva, menciona que es algo que él nunca hubiera hecho antes. Entonces, otra vez, está cambiando, aunque él no lo pueda aceptar. Y si hubieras leído esa historia antes de Preludes and Nocturnes, no hubieras entendido esa parte. ¿Ves? No, ¿ves por qué de vez en cuando la gente dice cosas y están equivocados y Carlos Jones tiene la razón? Pero bueno, también, ahorita que estamos hablando de todo esto, me está quedando cada vez claro por qué dejé de comprar Sandman en A Game of You. Uh-huh. Es rencoroso, es amargado y mujeriego. Se parece tanto a mí que de seguro por eso lo alejé. Y dije, no. No quiero leer historias de mí. A ver, ¿nos quieres contar, mi querido Carvich, acerca de A Dream of a Thousand Cats? Es una historia preciosa. Todo este tomo de Dream Country son historias cortas. Son cuatro historias autoconclusivas que si la lees cada una tienen un desarrollo, un final muy conciso. Este en particular me encanta. Hay una anécdota muy padre que te los voy a contar. La historia básicamente es de un gatito bebé, que, de acuerdo a esto, pues hablan, se comunican, y hay un gato que lo llega, le dice, oye, ven, va a haber una junta, va a haber una reunión, hay una gata que se dedica a viajar por el mundo buscando que todos los gatos sueñen con algo al mismo tiempo. En algún momento, esta gatita cuenta que ella era una gata casera, o sea, tenía a sus dueños, y cuando tuvo gatitos, pensó que los iban a querer igual que a ella. Pero como más bien se cruzó con un gato X, cualquier gatete, ¿no? Básicamente, tuvo gatitos, pues, cositas, ¿no? O sea, no de pedigrí. Los dueños dijeron, esto no sirve, agarran los gatitos y los arrojan al río. Y se muere. Ella está desconsolada y pide ayuda, de alguna manera, a los dioses, y lo mandan a la Tierra de los Sueños. Y ahí encuentra a Dream, pero en forma de gato. Que es un aspecto bien padre, porque podemos ver que Dream, cada persona lo ve, lo entiende, lo escucha de una manera diferente. Los gatos lo ven como gatos, los humanos lo vemos como humano. Y más adelante, en la serie nueva de Overture, hay cositas que tienen que ver con eso. Bueno, algo que pasa ahí es que esta gata le dice, Dream le dice, el mundo como lo conoces no existía antes. Antes los gatos eran gigantes y dominaban el mundo, y los humanos eran pequeños y eran como ratones, eran sus presas. Le dice, si tú consigues que 1000 gatos sueñen lo mismo al mismo tiempo, sueñen el mundo como siempre ha sido, pero dominado por gatos, entonces se va a volver realidad. Se dedica a peregrinar esta gata por todo el mundo para lograr que los gatos hagan eso. Y si ustedes alguna vez han tenido un gatito, pedirle a un gato que haga algo es no se puede. O sea, puedes entrenar a un perro, pero el gato te va a mandar al demonio. Entonces, pedirle a 1,000 gatos que hagan lo mismo al mismo tiempo, está en chino. Pero el gatito le dice, señora, yo le creo. Y le dice la gata, entonces hay esperanza. Cuando el gatito se va a su casa y regresa, sus dueños lo ven dormir. Y de repente el gatito está así. Y los dueños, ay, mira qué bonito, ¿con qué estará soñando? Y está soñando, pues con que está cazando humanos. El problema, la anécdota aquí es lo siguiente, y eso me encanta contarlo. Esto está también en el programa número 7 del Café Comiquero, si lo quieren descargar, por cierto. ¿Dónde? En facebook.com/elcafecomiquero, ahí lo pueden encontrar, o en iTunes o en iVoox. Ese programa en particular lo grabé con mi esposa, Nayeli Carrillo, que es mi esposa. Aplausos por la señora. La Carmen, ¿no? Que después de aguantar la práctica de 3 horas de Before Watchmen, regresó. En serio, un fuerte aplauso para ti. Ese programa, mi esposa me acompañó a grabarlo, le estuve platicando sobre esto que estamos contando y le conté la historia del gatito. Y me dice, ¿qué crees? Es que mi papá alguna vez me dijo, ellos tienen una gata blanca, que se llama Pelusa, que dice, alguna vez mi papá me dijo, dice, ¿con qué estará soñando? ¿No estará soñando con que nos come? Y me dice, eso es real, o sea, eso desde antes de conocerte pasó, ¿no? Entonces, me habla mucho de que es una historia tan universal que por eso Neil Gaiman la puede contar tan padre, ¿no? Y a ver, ¿qué más tenemos acá? Midsummer Night's Dream. Para todas las personas que no sepan el trabajo de William Shakespeare, por favor, vayan a leerlo, en serio, soy actor, créanme, no hay nada mejor que el trabajo de William Shakespeare. Aunque sea las películas, mínimo. Mínimo. Aunque no, pero la película de esta sí, bríngensela, muy mala. Es un sueño de una noche de verano, ¿no? Es básicamente este encuentro de humanos con los fairies o con las hadas. Aquí hace una adaptación de la historia original. Como tú mencionaste, tiempo atrás, él conoce a William Shakespeare y William Shakespeare no puede escribir porque sus sueños no le dan la inspiración necesaria. Hace un trato nuestro buen amigo Dream con William Shakespeare para darle los sueños correctos para que él encuentre inspiración en sus sueños y de esa manera pueda escribir las mejores obras del mundo. Con la cláusula de que tiene que escribir 2 para él. Y la primera que escribe es A Midsummer Night's Dream. Y obviamente lo que más me encanta es que después de estrenar la obra para los seres humanos, la tiene que presentar ante las hadas, que son los que inspiran a esta historia. Entonces yo les recomiendo que lean primero la historia de William Shakespeare para que conozcan quién es Titania, Oberon, Puck, etcétera, etcétera. Lo básico, y después puedan leer esta historia. Esta historia ganó millones y millones de premios por todas partes. Fantasy Award es el único cómic que lo ha ganado. Es el único cómic que ha ganado el World Fantasy Award y después de que lo ganó cambiaron las reglas para que ningún cómic lo ganara. Entonces, algo totalmente único. Y de hecho, el arte de Charles Vess es hermoso. Es en serio, es una obra de arte. Totalmente. En todo lo que da. Si no lo han leído, por favor, háganse un favor ustedes y léanlo. Afortunadamente aquí en Fantástico creo que tienen todos los TPs, ¿no? Todos los TPs. Y esos bonitos. Todos los santos, no empiecen con el Dream Country. Empiecen desde el inicio. Créanme, les va a gustar mucho, pero si ya leyeron el inicio, pues pueden brincarse hasta Dream Country, porque en serio, es hermoso. Y de hecho aquí, el Dream no hace nada. Es espectador. Es otro de los espectadores, y lo padre es ver cómo interactúan los seres de mitos o los seres fantásticos con los seres humanos. Y con Puck, al igual que en la historia original, se roba el show aquí también. Es bonito. Pero bueno, y aquí ríanse, por favor, ríanse. No pasa absolutamente nada. Todos ubican a Metamorfo, el hombre elemental. Era básicamente Indiana Jones, Rex Mason. Iba a todas diferentes tumbas de diferentes lugares y robaba tesoros. Va a robar un tesoro, accidentalmente este tesoro, The Orb of Ra, lo transforma en Metamorfo. ¿Por qué algo místico te va a transformar en algo que te da la capacidad de volverte en cualquier tipo de elemento? No sé. No hago esas preguntas. Pero el personaje era un Mort, como alguna vez le decían en el Wizard Magazine, el Mort del mes, es el personaje que no vale nada. Es tan ridículo ese personaje que deciden crear otro, igualito a él. ¿Por qué no? Así como tenía Sandman, tenía Sandy, The Golden Boy. Este individuo tiene a Element Girl, Urania Blackwell, un personaje totalmente olvidado. Nadie quería ese personaje. De alguna manera u otra, Metamorfo no podía irse totalmente al olvido. De vez en cuando aparecía por aquí, aparecía por allá, aparecía con los Outsiders, un cómic de mis cómics favoritos, no me pregunten por qué. Pero este personaje había desaparecido, pero reaparece en este cómic. ¿Alguien lo quiere tomar? Hijo, no tengo la portada, pero no importa, se llama, no está la portada, lástima. Pero si quieres, ahorita vimos este cómic y les muestro la portada. Se llama Fachada. ¿Alguien quiere tomar este? ¿Sí? Dios mío. Pues Facade, yo creo que es el primer cómic donde absolutamente no aparece Dream para nada. Y otra vez, con mucho respeto, agarra Neil Gaiman a este personaje, a Element Girl, Urania Blackwell, que era totalmente olvidado, y le da un final muy melancólico, muy bonito, le vuelve un super personaje que tiene, pues, entre ataques de pánico y problemas sociales, que no puede salir de su departamento, y realmente lo único que quiere es morir y no encuentra la manera porque es un ser super poderoso, y al final llega la muerte y otra vez de manera muy positiva le enseña el camino. Que de hecho es muy bonito, como acabo de mencionar, se llamaba el Orb of Ra, que era como el globo. Ajá. La orbe de Ra, gracias por la traducción. Ra es el dios egipcio del sol, y lo que él tiene que hacer, guiado por Death, o lo que ella tiene que hacer guiado por Death, es pedirle a su dios, o pedirle a Ra, que por favor la deje ir. Ese momento, si no lloras, careces de corazón, ¿cierto? ¿Cierto, Garmix? Lo más curioso es que Death, pues no iba a eso. De hecho, pasaba por ahí porque había otro cliente, ¿no? O sea, tenía que llevarse a alguien más, pero la escuchó llorar. Entonces, Dead ahí nos muestra que es totalmente contrario a Morpheus. Morpheus hubiera pasado por ahí, está llorando, X, ¿no? En cambio, Dead pasa por ahí, ¿qué te pasa, no? ¿Qué tienes? Ah, pasa esto. Dice, tú eres la muerte, me vas a llevar. No, no vine a eso, tú eres inmortal. Y no está en mí llevarte. Entonces, tienes que pedirle a alguien que lo haga por ti. Le indica cómo, y al final, pues, logra su deseo. Y es darle un poquito de piedad. Ahí lo que vemos es que la muerte tiene piedad. Y claro, si hubieras leído este número, antes de leer el número 8, donde hacen la presentación de muerte, hubieras dicho, ¿y quién es esa chica punk? Que... porque nunca te lo dicen. Entonces hay que leer las cosas de la manera correcta. Es que te puedo decir. Aquí había un cómic que si te explotó la mente todo lo que les acabo de decir, esta continúa. Se llama Seasons of the Mist. Gracias. ¿Cómo se traduciría? Temporada de niebla. Efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede aquí, Eric? ¿Alguien quiere tomar la palabra? El tomo de Seasons of Mist, el volumen 4, es quizá la historia favorita de casi todos los que hemos leído Sandman, porque es la historia más concisa. Es una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final, donde todo comienza en el Jardín del Destino, en el Jardín de Destiny, donde él se da cuenta de que su libro está actuando raro y tiene que llamar a junta a todos sus hermanos, a todos a los que aún se reúnen. Hay uno de los hermanos al que le llaman el hijo pródigo, que él decidió renunciar a su reino, y aquí por primera vez nos mencionan eso. Decidió renunciar a su reino, a sus obligaciones. Él es Destruction. Destruction es el único que no aparece en esa reunión, y no se habían reunido desde que Destruction se había ido. En esa reunión los junta y les dice que de esa reunión va a salir algo muy importante, pero no le dice qué, solo le dice que es importante que estén ahí reunidos. Ahí es donde vemos que Desire y Dream no se llevan, pero para nada, ya lo habíamos visto un poquito antes, pero aquí no se tragan completamente. Y de hecho Desire de alguna manera detona los eventos de este tomo, porque le dice, bueno, hermano, a ver, cuéntame cómo está tu vida amorosa, ¿has enviado a alguien más de tus novias al infierno? Y dice, pero ¿cómo te atreves a decirme eso? O sea, ¿sabes lo que me dolió hacerlo? Pues no se nota, ¿no? Entonces, él, Dream, hace su berrinche, dice, yo me voy del programa. Ah, no, digo, yo no, me voy ese, de... No, ese eres tú, perdón. Dice, yo me voy de la junta, ahí se ven. Parecemos, sale, pero no. Sí, no. Y Dead lo va a alcanzar, así como Lorna, que fue el que iba a alcanzar, y decide, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? O sea, como que hay paralelismo. Estoy relacionado. ¿No? Y le dice, es que lo que me hizo Desire no puede ser, está insultándome. Pues es que tiene razón. O sea, la mandaste al infierno porque te dijo que no, ¿no te parece que es una tontería? Dice, bueno, si tú piensas que está mal, voy a ir al infierno a rescatarla. Y ahí es donde la historia empieza a agarrar ritmo, porque Death sabe que tiene que regresar al infierno, porque ya fue una vez, fue a recuperar su casco en una de las mejores batallas que he visto en la vida. Es una delicia de batalla. Por eso ni puse nada, porque quiero que sea totalmente nuevo para ellos. Así es una cosa que parece muy absurda, pero cuando la lees es increíble. Digamos que él todavía no está tan recuperado de todo lo que pasó y no tiene su poder al máximo, y dice, bueno, tengo que ir al infierno a rescatar a Nada, así llama la novia, Nada, así tal cual, ¿eh? O sea, no nothing, nada, ¿okay? Y cuando va, se va a preparar, se pone su casco, se pone sus guantes de poder, el rubí ya no, porque se destruye en algún momento, pero va al infierno a enfrentar a Lucifer, que es el Morningstar, aquí lo vemos, que es Lucifer, el ángel caído. Dato curioso, es mi próximo cosplay. Dios mío. Okay. ¿Que sea una toalla más larga? Okay. Y él dice, bueno, cuando van, en ese tomo, por cierto, empieza a jugar un papel muy importante los demás habitantes del Dreaming. Aquí, quien nos va llevando de la mano para saber por qué el personaje actúa como actúa, es un cuervo que se llama Matthew, que tiene una historia muy grande detrás de él, pero está muy padre, ya lo veremos después. Pero bueno, ese cuervo es como que los ojos del lector, porque el Dream dice, voy a ir a enfrentar a Lucifer, y dice, ah, bueno, pues te va a ir bien, ¿no? Seguro les vas a ganar. No, es más poderoso que yo, mucho más poderoso que yo. Bueno, y pertenece al factor sorpresa, lo vas a ir a atacar de su reino. No, le tengo que avisar. No, tienes que avisar. No, es que es un enviado, soy un monarca, él es un monarca, hay protocolos. Dream es una persona muy protocolaria, no se sale del esquema. Ese es quizás su más grande problema, que no puede salirse de lo que él conoce, ¿no? Entonces, al momento de que esto ocurre, va al infierno, va a enfrentarse a Lucifer y va a buscar a Nada. Cuando llega y encuentra que en el infierno, es que lo único que encontró es que estaba vacío. O sea, encontró nada, ¿no? Básicamente. ¿Quieres tomar aquí? Algo que sí me gustaría además recalcar es algo que vemos con Lucifer. Es un ángel y por ende es hermoso. Es rubio. Las alas y órdenes son alas de demonio, pero la primera vez que aparece tiene alas de ángel. Sí, se le queman cuando cae de ángel. Exacto. Pero a mí lo que más me gusta es que la primera vez que yo vi en un cómic a un Lucifer hermoso como un ángel fue acá. Imagínate eso a los 4 o 5 años. Te sacaba de onda porque no te imaginabas que eso podría ocurrir. Y se me hizo brillante en la simpleza. ¿Por qué irse al obvio? Y lo que más me encanta aquí es cómo se está quejando Lucifer de que ya está harto que cada vez que un humano hace algo malo, inmediatamente le echa la culpa. Está harto, y la razón por la que no hay nada es porque él dice, ¿sabes qué? Ya hice mi chamba acá, ya fui el rey del infierno, ya estoy cansado, toma la llave y me voy. De hecho, vamos a ver dónde está. Esta es la llave del infierno. Se cansa literalmente Lucifer de ser el encarcelador, el carcelero de esta prisión. Y ¿saben qué? Que se vayan mucho al demonio. Y a ver cómo la hace. Que se vayan al yo. Y lo más curioso es lo que esto desata y lo que esto detona. Si tú estás leyendo este cómic y básicamente tienen una fiesta, todas las deidades en el infierno, donde van a ver quién se va a quedar con la llave del infierno. En el sueño. Entonces tú. Entonces es muy interesante lo que está pasando acá. Otra vez te subvierten las expectativas. Tienes todo un cómic de Dream preparándose para ir a luchar contra Lucifer y esperas como la super pelea épica. Y básicamente platican y se va cada quien para su lado. O sea, es toda una sorpresa, pero no te sientes como que te hicieron trampa, ¿no? Y bueno, entonces ahora Dream tiene la llave del infierno y todo el mundo quiere esa llave porque pues es un gran espacio, es un reino. Bienes raíces. Sí, entonces pues empiezan a juntar un montón de dioses. Tienes aquí a los dioses nórdicos. De hecho, ese es Thor y aquí está Odín, su padre. Y la razón por la que tuve esos dos personajes es porque todos los dioses, todas las deidades llegan con Dream y le van a dar algo a cambio del reino de los muertos, o del reino del infierno, algo a cambio de la llave. ¿Y qué creen que es lo que le va a dar Odín? ¿Ves? Esto podría ser una pregunta triviesca, pero nadie puso atención, porque creyó, no, eso no va a ser importante para el examen, pero sí es importante para el examen. ¿Recuerdan cómo mencioné que al final de la crisis en Tierras Infinitas, toda la JSA desapareció para ir a pelearle el Ragnarok? No es un Ragnarok real, es un Ragnarok imaginario, que es básicamente un juego de guerra que está utilizando Odín para ver cómo saldría, quién saldría victorioso. Sacar un buen final para... Exacto. Pero desafortunadamente el espectro que yo creyó que era un Ragnarok real y mandó a la Sociedad de la Justicia a pelear ahí. Y curiosamente, las almas de toda la Sociedad de la Justicia la tienen en un orbe nuestro buen amigo Odín y se lo ofrece a Morfeo y dice, si me das la llave, te doy a todos esos héroes terrícolas. Y no lo acepta. Pero por eso, para que vean que todo tiene algo que ver aquí. Nada más hay una cosa, lo que le ofrece las otras almas le valieron cacahuate, es de simplemente te voy a regalar este pedacito que está influenciado por ti, que es Wesley Dodds. Dice, este personaje o este ser que ves aquí tiene una parte de ti, te la voy a regresar. Y por eso es como que su oferta a cambio del reino del inframundo. Y como verán, Thor y Loki no se ven para nada como lo ven en las películas de Marvel. De hecho, tiene un martillito así, pero que si lo frotas hace más grande. Así dice. No lo inventé yo. Pero así es originalmente, sí, así es. La mitología. Sí. Pero así es. Y muy significativo aquí es que tienes dos personajes que van a tener una influencia muy importante más adelante, que son Loki que es liberado y no regresa a su prisión, y este, la delegación de las hadas le regala, le ofrecen a Dream una hada que se llama Nuada, que se queda con él. Dos personas que van a ser muy importantes más adelante. El siguiente libro es el que Neil dice que es el menos popular. Es un libro muy extraño, Game of You. Este, él dice que es su favorito. Yo creo que él dice porque la madre de la gente no lo quiere y es como su bebé. Entonces, pues, siempre quieres al bebé que la gente no le hace caso. Dato curioso, dejé de comprar Sandman en esta historia. Te lo juro. Y lo recuerdo perfectamente bien por el arte de Sean McManus, que es un arte muy extraño. Muy bonito. La tercera, cuarta, quinta vez que lo ves. La primera vez el impacto, o sea, estamos de acuerdo, eran los 80s, que era lo popular. John Byrne, George Pérez. Esto es medio caricaturesco. Muy caricaturesco. Entonces yo empecé a leer esto. Y también tienes algo como Something, que tienes a Steve Bissett y John Totten, que es hermoso. Sí. Y te vas a algo tan caricaturesco que funciona dentro funciona de esta historia. Esta historia. Muy bien, sí. Pero yo lo estaba leyendo y dije, ¿qué está pasando? Hay un sueño y están estas criaturas del sueño, tienen que buscar y que el cucú los va a matar. Y yo, ¿qué es esto? Entonces como que sí fue demasiado para mí y tenía que decidir, estaba comprando como 80 cómics en ese entonces a pesar de mi temprana edad. Entonces dije, ok, ¿qué dejo de comprar? ¿New Mutants? No. ¿O Sandman? Y elegí New Mutants, continuar comprándolo y dejé de comprar Game of You. Qué curioso que menciones que mucha gente opinó lo mismo que yo, como que este nomás no termina. Este es un libro difícil. Finalmente, muchos años después, logré terminar de leerlo y cuando terminé de leer, el final, quieres matar a alguien. No. Espérate, a un nivel metafórico, sí, hermosísimo, pero a un nivel real quieres una conclusión. La tienes. Y muy bien hecho. No, digo que esté mal, pero no es lo que está, pero no es lo que uno, alguien espera, porque literalmente después de que son como 8 números, de que están pasa cosas, literalmente llega al mero final, nuestro gran amigo Sandman le dice, vengan todos a mí. Y todo este mundo de los sueños, de que donde hemos tenido esta gran aventura, entra él y desaparece. Y ahí termina la historia. Y es así de... ¿What? Funciona. Claro que funciona. Pero cuando lo digieres, lo piensas, dices, ah, ok, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿No? Por eso digo, funciona bien como una metáfora. Pero todos los finales, todos y cada uno, son decepcionantes si no los entiendes como algo más allá que un final de un cómic. Es una expectativas otra vez. Sí, rompiendo otra vez. ¿Alguien quiere decir algo acerca de más de Game of You? El gran problema con ese tomo es que, como bien dices, estamos tal vez acostumbrados a esas historias en las cuales hay una batalla, hay una conclusión, todo es muy épico, Thor derrotó a Loki, el Capitán América derrotó a bla bla bla, porque no les voy a spoiler la película. Vaya, estamos acostumbrados a Red eso. School, y ¿no? eso. Vaya, y eso es lo que nos venden en Hollywood, nos venden los cómics, etcétera. Pero son muchas veces historias de fantasía para hombres, para niños. Esta historia que escribió Neil Gaiman de Game of You, y él lo dice, está escrita desde el punto de vista femenino. Es un libro muy femenino, al contrario de Season of Mist, que es muy masculino. En Season of Mist es una historia tal cual, digamos, como iba a haber una batalla, hay esa subversión de las ideas, etcétera. Pero al final del día es una historia muy masculina, de tengo que rescatar a mi dama, ¿no? En este caso, a Nada. Aquí no, aquí realmente el tema es la fantasía de una mujer y cómo ese mundo fantástico choca con su crecimiento, con su desarrollo como persona. Digamos que es una historia más intimista, por eso es que a muchos tal vez les brinco que, oye, pues esto que estoy leyendo. Pero hay que tomar en cuenta que no está escrito desde el punto de vista de un hombre, sino desde el punto de vista de una mujer. Y es una de las razones por la cual el cómic de Sandman fue de los primeros cómics en llevar mujeres a las tiendas de cómics. Y desafortunadamente los fans de cómics les empiezan a acosar tanto que huyen de las tiendas de cómics, pero no hablemos de eso. Algo que también les quiero mencionar, hablando de personajes femeninos interesantísimos, Thessaly aparece por primera vez aquí, es una bruja. Su primera aparición te saca de onda, cuando empieza a utilizar sus poderes te saca más de onda, y cuando más lo empiezas a conocer, el personaje se vuelve encantador y pero brillante y magnífico. Rarísimo, sí, es como se parece a Daria. No sé si encantador, pero es aterrador la tipa. Pero me encanta porque yo, este personaje tiene tanto misterio detrás, y cada vez que descubrimos un poquito de su misterio, el personaje, en vez de volverse menos interesante, se vuelve aún más interesante. Este va a ser un personaje muy importante de aquí al final, y es una enorme sorpresa cuando vuelve a salir. Y sí, como que parte del problema de A Game of You, o el problema que ha tenido la gente, es que casi todos los personajes son mujeres y son como personajes muy marginales, ¿no? O sea, tienes a Wanda, que es un transexual de hombre-mujer, tienes a Hazel y Foxglove, que son lesbianas, y tienes a Thessaly, que es una bruja antigua, y a Barbie, que está teniendo problemas mentales muy, muy serios. Pero sí, los personajes están muy bien hechos, la historia es realmente excelente y vale la pena hacer el... ¡Lyoko! Adelante, perdón. Entonces es un libro que vale mucho la pena probablemente releer un par de veces, porque la verdad está brillantemente escrito a pesar de que sea tan diferente a todos los demás. Mencionaste un par de chicas lesbianas. Lo curioso es que una de ellas hace su primera aparición por teléfono, o una por su primera mención por teléfono, en el número 5, en el número 6, ¿no? Que es cuando se enfrenta al Dr. Destiny. Sí. También la protagonista aparece en Star Wars. Ah, sí, exacto. Entonces, ese tipo de cositas me encantan, de que aparecen los personajes ahí en el fondo, en el background, nomás para como decoración. Y después estos personajes que te olvidaste de ellos cobran una importancia más adelante. Igual por eso, como tú mencionas, hay que leerlo de corrido para saber de dónde vienen. Si no, estás ahí como que... Sí, ¿quién es Barbie, no? ¿No encajas todo? Acá tenemos otro que es Fábulas y Reflejos, que son historias autocontenidas. Sabemos que quieren contar acerca de algo... Sí, este tomo, la primera vez que lo leí, yo tengo mucho esa manía de ver qué cómics contiene. Y de repente vi que se brincaba números y dije, ¿qué hubo? O sea, ¿por qué se brincó algunos números? Y como que tenía como del 48 al, no sé, al 50 y el 30, o sea, como que estaban revueltos. La razón por la que fue recopilado así es porque todas esas historias, algunas de ellas iban apareciendo mientras aparecían arcos más grandes. Entonces, a la hora de recopilarlos dijeron tanto los editores, la editora Karen Berger, que hacía un gran trabajo en Vértigo, dijo, mejor vamos a recopilar esas historias en un solo tomo para tener arcos completos en los demás libros. Y curiosamente, aunque son historias cortas e independientes, todas las historias de alguna manera se relacionan y nos van dando pistas del futuro de Dream y de por qué ha cambiado. Cada una de las historias tiene como que un motivo, un estilo de arte totalmente distinto en cada una de ellas, y la conclusión de cada una es hasta cierto punto satisfactoria, pero te deja con ganas de seguir leyendo más. Sí, de hecho estoy en lo correcto. Aquí es cuando vemos la historia de César Augusto, que es buenísima. Muy buena. Y también la segunda aparición de Joanna Constantine, de Lady Joanna Constantine. Y yo me acuerdo que también cuando estaba yo leyendo lo que tú acabas de mencionar, también me rompió un poquito. Estás leyendo esta gran saga, que son sagas muy interesantes, que te empiezan a llamar y quieres saber cuál va a ser el final. Y creo que por dos meses primero sale el de Augustus y después sale el que tú mencionas, el de Thermidor. Y por dos meses no sabes qué está pasando en la Game of You o en la Doll's House. Y dices tú, ¡ah! Es un poco desesperante. Entonces, de alguna manera u otra, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero creo que leerlas ahorita, tiempo después, recopilados en TPs, es la mejor manera de leer Sandman. Puedes básicamente bloquear tu teléfono por una semana, apagar tu internet y sentarte a leer y tener como una semana de leer las historias más maravillosas que jamás has leído en tu vida. En este orden que sí te ayuda como a tener una máxima comprensión de todo. Y de hecho aquí aparece una historia buenísima, que es la de Orfeo, que es el especial de Orfeo, con el hijo de Dream, que es Morfeo. Esta historia es igual una adaptación del mito de Morfeo, de Orfeo, que es cuando él va por su amada al infierno. Es la cosa más hermosa del mundo. Que de hecho hace muchas historias de amor, nuestro buen amigo... Neil Gaiman aquí en Sandman, y de alguna manera funcionan porque les da suficiente conflicto, suficiente enfrentamiento. No son la historia estereotípica y ¿sí? Normalmente no tienen final feliz tampoco. No es todo rosa, pero sí entienden muy bien el amor. Y aquí, cuando empieza a hablar del amor que le tiene a Eurydice este individuo, todo el rollo con Pan, funciona muy, muy, muy bien. Y de hecho, aquí también es la primera vez que vemos a Destruction. Sí. No le vemos el rostro, pero lo vemos por primera vez. Sí, se ve su cara. Ah, sí se ve. Ah, bueno, yo no recuerdo que aparece por un cascote gigantesco. Que también es muy curioso, tú mencionas que te rompe las expectativas. Cuando empiezan a hablar de este hermano perdido, nunca lo mencionan. Vas a decir, está perdido. Y dices, ah, hasta el número 75 lo veremos, ¿no? Y va a haber este gran enfrentamiento. Y nada, te lo presentan aquí. En el especial. Así de, hola, sobrino, ¿cómo estás? Destruction. Así de fácil. Y dices, espérate, yo empezaba como esta gran revelación, y no es una gran revelación, es nomás un momento más. Por eso mucha gente, esta primera lectura tal vez no sea la más agradable o la más fácil, pero es una lectura que en serio le recomiendo a todos ustedes hacerla, hombres y mujeres, como tú mencionas, porque tiene para todos, tiene un poco para todos, y nomás paciencia. Si la primera vez como que no les encajó, respiren, váyanse a leer algo de los nuevos 52. No, por favor. Para que recuerden qué tan mal pueden ponerse algunos cómics y denle una segunda oportunidad. En serio, yo le di una segunda oportunidad y los leí todos de nuevo y puedes encontrar cosas nuevas. Sí, los puedes leer. Que en el cuatro veces. Encuentras cosas nuevas y también el arte, tu apreciación del arte va creciendo conforme vas creciendo tú y madurando. Entonces vi el arte de Charles Best la primera vez y es una cosa. Lo ves la segunda vez y dices, no, el detalle, la hermosura, el color, como tú mencionas. ¿Alguien quiere decir algo rápido de Orfeo? Bueno, la historia de Orfeo pues sí es un mito, tal cual, pero aquí lo mezcla de una manera muy, muy... como que le sale muy bien, o sea, como que no sientes que está forzado. De esta historia me encanta cuando presentan a Destruction porque... otra vez, cuando hablaban de Death, te imaginabas así, toda siniestra, etcétera, ¿no? Cuando dices Destruction, te imaginas, pues, un tipo que es, no sé, Juggernaut, ¿no? Una cosa así, que está enojado todo el tiempo. Y el cuate se la pasa riéndose de todo el mundo, o sea, de todo el mundo se burla, de todo el mundo se ríe, hace bromas, y finalmente cumple su función. Pero a él, curiosamente, y lo veremos más adelante, aunque se llama Destruction, lo que a él le gusta no es destruir, lo que le encanta es crear, pero por su propia naturaleza no le sale bien. De hecho, hay un momento donde él se pone a pintar y tampoco no sale bien. A ver, aquí tenemos Brief Lives, curiosamente hablando de Destruction. Toda esta saga es la búsqueda de Destruction, ¿cierto? ¿La tiene? Porque esto ya no la leí. A ver, ¿qué nos puede contar? Si yo nunca miento, y admito que cuando leí una segunda oportunidad me medio trabé aquí en Brief Lives, porque cambia muchísimo el arte. Es Jim Thompson. Sí, y además también se vuelve... hay muchos textos. Hay una cantidad de textos que en serio me agobiaron. Dije, no, para después. Eso fue hace como 7 años. Pero eventualmente lo leeré. ¿Alguien nos quiere decir algo? Y nomás recuerden, señores, tenemos un poquito más, como 35 minutos. Entonces hay que ir un poquito más rápido, porque si no, no vamos a hablar de Sandman Overture y me mata David. Ok, sí, como dicen, el arte aquí lo hace Jill Thompson, que hace un arte hermoso. Y lo que tenemos es realmente el momento donde empieza a brillar la hermana pequeña de Delirium, que es lo más simpático que hay, o sea, sí está totalmente loca, sus diálogos son increíbles, visualmente... La fuente del arte también. Sí, la fuente tiene colores, es también de alguna manera el cambio, o sea, siempre que sale vestida diferente, peinada diferente, es totalmente un personaje que cambia todo el tiempo, y es alguien que quería mucho, extraña mucho a su hermano a Destruction, entonces consigue, primero va con Desire a tratar de que le ayude a buscarlo, después con Despair y nadie le quiere ayudar, y finalmente con Dream, que acaba de terminar un amorío con alguien que no te mencionan en este momento, pero más adelante sabrás quién es, y es una sorpresa. Y entonces decide que para sobrellevar este momento de tristeza la va a acompañar, realmente no espera encontrar a Destruction, pero quiere distraerse. Y básicamente la aventura es cómo empiezan a buscarlo, se encuentran con varias personas que estuvieron relacionadas con él, la mayoría en los casos llegan después de que mueren, porque Destruction no quiere ser encontrado. Y al final Morfeo suele encontrar con su hijo, que no había visto desde la época de Grecia. ¿Su cabeza? Solo la cabeza, que es lo único que quedó. Y tienes aquí el momento ya donde empieza el final de la serie. Aquí me encantaría resaltar el juego de palabras que usa Neil Gaiman. Cuando inicia esta búsqueda, Delirium por ahí le dice que quiere encontrar a su hermano. Y Dream dice, ok, vamos a buscar, let's go find destruction, vamos a buscar la destrucción. Y eso es precisamente lo que al final del tomo él se encuentra. Encuentra a su hermano, sí, pero también empieza a tomar los pasos hacia lo que sería su destino final. Y claro, esperemos que en DC Televisa Vértigo traduzcan correctamente bien eso. Sí. No tengo gran esperanza. De seguro van a ponerle aquí un censurado encima de la cara de Destruction en algún momento. Después tenemos acá El Fin del Mundo, World's End. ¿Alguien nos quiere contar rápidamente algo? ¿Es cierto que son historias igual autoconclusivas? Todas son historias autoconclusivas y pero ligadas. Es un homenaje a un libro que son los cuentos de Canterbury, exactamente, en la cual, en esta historia, hay una posada que se llama El Fin del Mundo, en la cual dos viajeros humanos llegan a esa posada y se encuentran con un montón de seres sobrenaturales y empiezan a contar historias para pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque fuera de ellos hay una tormenta, como la que estaba hace rato. Una tormenta de realidad. En algún momento alguien especuló, estúpidamente, que esa tormenta de realidad estaba pasando porque estaba ocurriendo la hora cero. Y nada que ver. O sea, la hora cero es el evento de ese, ni al caso. O sea, esa tormenta de realidad estaba pasando porque... Nunca menciones ese evento. Sí, no. Bueno, el caso aquí es, esa tormenta ocurre por una razón que no sabremos hasta mucho después. Pero el caso es que empiezan a contar historias y Neil Gaiman logra algo increíble, que es contar una historia dentro de una historia dentro de otra historia. Cuando menos ves, ya estás como cinco capas adentro en la que un personaje estaba contando una historia, otra historia, otra historia. Y lo más curioso, el último nivel, la última capita, son dos personajes que cuentan una historia acerca de los que estaban hablando en primer lugar. O sea, es un ciclo. Y todas esas historias nos llevan a un momento culminante en el cual vemos en las pocas ocasiones en que Neil Gaiman se atrevió a usar double page spreads, o sea, páginas dobles, páginas grandotas, en la cual vemos una procesión funeraria, donde van un montón de personajes que hemos visto durante la serie, pero se ven gigantes, se ven... la perspectiva es increíble porque se ve una casita, o sea, la posada se ve como una cosita así, y ves todo en un contexto gigantesco, y es que algo muy grave pasó, y la última parte que ves de esa procesión es a Death. Death que voltea a ver al espectador y te voltea a ver como estando triste, cosa rara en ella porque siempre está muy contenta. Es cierto, nuestra edad ahorita que se tuvo que chutar ya 2 horas parada aquí, en esas botas. Esperemos que estés más contenta más adelante. A ver, después aquí tenemos, ¿qué es esto? The Kindly Ones. The Kindly Ones, o las benévolas. Y aquí sí, es el momento donde yo brillo porque voy a contar la historia de Fury, Dios mío. Por fin les mencioné de nuestro buen amigo el escarabajo plateado. Se casó con Fury, pero no hemos hablado de ella porque lo dejaste al final. Porque todo tiene un porqué. ¿Okay? Pensaron que ese personaje tan ridículo nunca iba a ser mencionado, pero aquí toma el centro de atención, ¿cierto? Sí. Tenemos aquí a Fury, como podemos ver, un excelente diseño de Jerry Ordway para ser parte de Infinity Inc. Ella se enamora desde mucho tiempo atrás de Hector Hall, que curiosamente él odia su nombre igual que yo, porque dice Hector, o sea, Hector. Entonces él quería tomar otro nombre, pero eligió el escarabajo plateado, entonces como que no ayudó. Pero resulta que Fury es la hija, como podemos ver aquí, de Steve Trevor de Tierra 2 y de la Mujer Maravilla de Tierra 2. Desafortunadamente, aquí los vemos aquí. Imagínate una niña que está comprando a la Mujer Maravilla en esta época y tiene que ver que un hombre la esté cargando para que no se moje, o sea... La Mujer Maravilla además se puede poner. La Mujer Maravilla. Es serio, es esa Golden Age, déjame decirte. Hubiera sido al revés. Hubiera sido como así... Un poquito más interesante, ¿no? Pero lo que con esto es que estaban enamorados desde muchísimo tiempo antes. Se casan, tienen una hija, que es el caso Lita Hall, como tú mencionas, Hipólita Trevor. Porque obviamente le ponen el nombre de su madre. Pero curiosamente viene la crisis en Tierras Infinitas. Y como solo puede haber una Mujer Maravilla, un Superman y un Batman, esos tres personajes dejan de existir en la Era Dorada y solo aparecen desde la Era Plateada, ¿no? Es un poquito confuso, lo sé, pero bueno. De alguna manera u otra, Superman y Batman no le decidieron quiénes iban a tomar lugar o quiénes iban a ser los personajes que tomaran el lugar de ellos en estas aventuras de la Sociedad de la Justicia. Pero decidieron que tenían que crear un personaje que tomara el lugar de la Mujer Maravilla, más que nada porque ella sí deja un legado. En este caso, Lita Hall. Curiosamente, Batman de Tierra 2 también deja un legado, que es Huntress. Pero lo pudieron arreglar dándole la peor historia que jamás he leído en mi vida, que es cuando termina siendo una princesa de la mafia. ¿Por qué no? Y de ahí se vuelve una vengadora y dije, oh, Dios mío. Pero bueno, tenían que buscar la manera de arreglarlo porque al final, en la crisis en Tierras Infinitas, nuestra buena amiga... vamos a ver si así se... Ya se apagó, ¿no? Sí. A ver, aquí está. No se ve, bueno. Resulta que ella, la Mujer Maravilla, al final de la crisis en Tierras Infinitas, se va a Olimpo. Le abren las puertas del Olimpo a ella y a su esposo y se van con los dioses. Y ella está muy contenta y vivirá happily ever after, ¿no? Feliz eternamente, porque pues, aparentemente no es un cómic, es un cuento de Walt Disney. Entonces ella desaparece por completo. Es princesa. Pero tenían que buscar la manera de que existiera una Fury. Entonces, ¿qué deciden? Si ya tenemos una Fury en la Silver Age, o en este caso la Era de Bronce, en Infinity Inc., tiene que haber una Fury en la Era de Oro. Y en este caso utilizan un cómic bastante malito, que tengo todos y cada uno de los números, que se llama Young All-Stars. Porque estaba el All-Star Squadron, y esos son los jóvenes All-Stars. The All Stars no tienen absolutamente nada. Cada uno es más perdedor que el anterior. Curiosamente, con uno de ellos hicieron algo bastante interesante en un cómic llamado JSA The Golden Age por James Robinson. Buenísimo el cómic. Que es Dan The Dynamite. Pero créanme, hicieron algo bastante interesante con él. Y de aquí, curiosamente, mi personaje favorito de este cómic fue Aaron Monroe, mi próximo cosplay, como podrán ver. Porque tiene una playera muy apretada y yo tengo varias igual. Entonces, crean un personaje aquí llamada Fury. ¿Qué? Que curiosamente tiene un traje más lindo que el de su hija, pero bueno. No nos cuentan mucho acerca de este personaje, ni quién le embarazó, ni quién es el papá, pero saben que ella se llama Fury y que eventualmente será la madre de la Fury de la Era de Bronce. ¿De dónde adquiere sus poderes este personaje? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No? Su nombre es una pista. De las furias. De las furias de la mitología. De hecho, cuando leí este cómic llamado Secret Origins, aquí está, es el campechaneaban, era un origen de un personaje de la Era de Oro y uno de la Era de Plata. Y aquí tenemos a los Challengers of the Unknown, creados por Jack Kirby, que fueron la base de los Cuatro Fantásticos. Y tenemos a la Fury de la Golden Age, donde descubrimos que sus poderes vienen de Tisífone, una de las furias. Una de las tres furias que, curiosamente, así como le dan poderes a su madre, le dan poderes a la hija. Entonces, cuando ella está embarazada, como tú mencionaste, le dice Dream, ese bebé nació aquí, en el sueño. Se gestó en los sueños. Y todo lo que ocurre aquí es mío. Ese bebé es mi propiedad. Ella jura, como podemos ver aquí, over my dead body, sobre mi cuerpo muerto. Se va a rehusar a que su hijo, dato curioso, ¿cómo se llama su hijo? Daniel. Exacto. Tienen que meter todas las D's por ahí, ¿no? Entonces, Daniel nace, aquí lo podemos ver, y desde muy niño, él puede entrar al sueño, ¿cierto? Sí. Entonces, en un momento, cuando él entra al sueño, ella cree que ya se lo robaron, que ya se perdió, que ya se lo llevó a Dream. Y como podemos ver, no está nada contenta. Está severamente mal de la cabeza. Ya está teniendo... Que se lo roben, sí. Ajá. Entonces, obviamente, pues una madre, pues no quiere que le roben a su hijo. Cuando cree que le roban a su hijo, si estoy en lo correcto, porque ese comentario lo leí, pero leí todo en Wikipedia, le pide a las furias que la ayuden a tomar venganza contra Dream. Porque le robó a su hijo, ¿cierto? Bueno, sí, más o menos. Cabe aclarar que sí se lo roban. Y quien se lo roba son dos agentes. No es Dream. Son dos agentes que lo hacen. Que uno es Puck y uno es Loki. O sea, los que habíamos visto que anteriormente aparecieron por ahí. Y dirán, bueno, pero ¿quién les ordenó que hicieran esto? A la larga vemos que de alguna manera Dream estuvo creando su propio castigo. Porque no podía cambiar. Entonces lo que él necesitaba era lograr un cambio muy fuerte. Y la única forma que podía lograr un cambio muy fuerte es dejando de ser para convertirse en un nuevo aspecto del sueño. Okay. ¿Algo más que quieren agregar acerca de esta historia? Porque esta historia es un gran parteaguas, es en serio donde viene la bifurcación del camino. Mm-hmm. Cuando todo lo que tú pensabas que sabías o pensabas cómo iba a terminar o hacia dónde iba esta historia, se va totalmente 180 grados al otro lado, ¿cierto? Sí, digo, aquí en esta historia está dentro del arte muy padre de Mark Hempel, pero salen básicamente casi todos los personajes que se leen en la serie hasta este momento, y en este momento es cuando notas qué tan buen escritor es Neil Gaiman, porque pequeños detalles que tienes desde el principio aquí llegan a su culminación. Y sí, pues como dicen, aquí es casi como un suicidio muy lento a través de 75 números. Pero es muy espectacular cómo el autor logra juntar todos estos hilos que tenía desde el principio y te da una conclusión tan buena. Carly, ¿sí, algo que quieras decir? Algo que es curioso que lo menciones, que dices estos hilos que está juntando. Toda la historia, cada uno de los números, son como 12 números, si no mal recuerdo, comienza con las furias, las euménides, las que son la madre, la vieja y la doncella. Están reuniéndose en una casa y están tejiendo así con aguja y gancho, ¿no? Están tomando té, o sea, como toda mujer inglesa, ¿no? Y cada uno de los primeros paneles de cada número se ve cómo están hablando, tienen un hilo y lo están hilando, lo están cortando, lo están haciendo cosas. Y los primeros textos que aparecen en cada número es una especie de comentario que hace Gaiman sobre la propia historia. Le va diciendo así, hay un número en el que dice, creo que esto va a tomar más tiempo de lo que pensé. Así empieza el primer diálogo. Y ya continúa la historia normal. Pero ese comentario que hace ahí es de que iba en el número 6 y dice, chin, yo creo que en 8 números no voy a acabar, voy a echar 12. Es ahí, en cada número se echa 3 en total. para darle ya una conclusión. Entonces, todos estos al final se juntan en una especie como de madeja, como una bola de hilo, una bola de estambre, y al final de ese número, de toda la historia, lo que las furias dicen, ¿y qué obtuvimos al final de todo esto, después de la bola de estambre? Dice, bueno, pues obtuvimos pues una bola de estambre, algunos cabos sueltos, pero eso es algo que normalmente sucede. Es como el comentario de Gaiman de, pues sí, hay detallitos que no han visto aquí, pero ya los vamos a cerrar, ¿no? Yo tengo una pregunta a Ben, Alan, Omar. ¿Algo que quieren compartir con el resto de la clase? Ya estoy jugando. Ya estoy jugando. Relájate. Relájate. Ya ocupó mi técnica. Muy buena idea. Entonces, obviamente, después de todo esto que pasa en lo de las furias, tenemos un gran cambio. Tenemos a Morfeo, Dream, y ahora tendremos a... Daniel. El hijo que fue gestado en los sueños, hijo de Hector Hall, el escarabajo plateado, y Fury o Lita Hall, para que vean que todo está conectado. Y me encanta la idea de que agarre a esos dos personajes, que honestamente todo el mundo se había olvidado que existían, hasta yo que los tenía en mi colección, decía, yo quiero una con estos, y los puede usar de esta manera tan magnífica para dar nuestro... El próximo Rey de los Sueños viene de esos dos personajes, que ya existían muchísimo tiempo antes. Y por eso yo veo a alguien como Peter Milligan. Cuando Peter Milligan toma el cómic de Shade the Changing Man, agarra todo lo propuesto antes por Steve Ditko y después por John Ostrander en Suicide Squad y lo tira a la basura y empieza de nuevo. Lo hace bastante bien y funciona. Pero ¿por qué no aprovechó? ¿Qué es lo que hace Grant Morrison? Tomar toda esta historia que ya está. Utilizarla. Grant Morrison agarra a Animal Man con toda la ridiculez de su origen porque tiene los poderes de animales porque explota una nave espacial cerca de él. Y en vez de ignorarlo, dice, no, nos puede servir. Vamos a ver cómo le damos razón. Ahorita obviamente ya se enloqueció Grant Morrison y le quiere dar razón a todo, incluyendo a Batmito y al traje de Surenar. Eso no lo queremos ver. Pero a mí me encantó y también me encanta cómo cambia el personaje de algo así como más darketo, algo más iluminación, porque al final del día es un niño más inocente y el blanco, hasta donde yo sé, significa inocencia. ¿No? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Algo que quieren decir? ¿Nos vamos ya al próximo? Sí, ya. El velatorio. A ver, ¿alguien nos quiere contar acerca de The Wake? The Wake, o el velatorio, tal cual es eso, es el funeral de Morpheus. Y no hay mucho que decir porque es darle ya el cierre a la historia. Lo único que les puedo decir para no spoilearles mucho es que se atan los cabos sueltos en los primeros tres números de ese compilado. Los otros números, que serían los números 73, 74 y 75, son ya como que los epílogos que necesitaba Gaiman para poder cerrar la historia. Digamos que la historia termina bien bien en el 72, básicamente. La primera parte está dibujada por Michael Sully, que hace un arte precioso, espectacular. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, es la primera vez que vemos que trabaja directo de lápices. Directo de lápiz. Sí, Michael Sully ha trabajado dos veces antes aquí en Sandman. La primera vez en Men of Good Fortune, en The Doll's House. Y la segunda vez en Hobbs Leviathan, en World's End, que son dos historias sobre Hobgoblin. Y aquí se echa cuatro números seguidos y es la primera vez que hacen el arte directamente de los lápices y es absolutamente espectacular. Y otra vez salen casi todos los personajes que han salido antes, te dan una conclusión muy padre para cada uno. Y de todo este libro el arte es increíble. Tienes a John J. Muth en el penúltimo número y otra vez a Charles Bess en el último. El último número, por cierto, es el último de The Tempest, La Tempestad. Es la otra adaptación de una obra de William Shakespeare, que es precisamente La Tempestad. Y nos cuentan por qué llegó a ese acuerdo con Dream. Neil Gaiman cuenta que cuando hizo estos dos cómics, tanto The Tempest como Midsummer's Night Dream, quería que fueran uno muy cerca del otro. Y eligió esas dos historias porque históricamente Shakespeare se dedicó mucho a escribir comedia y a hacer cosas de mundos reales, históricas también. Sin embargo, de las pocas obras que hizo enteramente él y que eran fantásticas, que eran totalmente una fantasía, era Midsummer's Night Dream y The Tempest. De hecho, The Tempest fue la última obra que escribió él solito, que eso es totalmente de su autoría. Por eso es que eligió esas dos obras. Y básicamente, sin marcarles mucho la trama de The Tempest, pues habla de un rey que tiene que dejar su reino y que tiene que ser humilde. Entonces, es una forma en que Morpheus le pide una historia para darle un buen final a sí mismo, ¿no? Me encanta, hay un momento durante el velatorio donde están personajes invitados, aparece Wesley Dodds, por cierto, aparece Superman, Batman y el detective marciano. en el diálogo está increíble porque están soñando. Entonces, está Clark Kent vestido de... O sea, es Superman, pero vestido de Clark Kent. Con está Batman. Según el arte original, se le iba a salir la capa como de atrás. O sea, como que tenía la capa de fuera. Porque dice Gaiman, es que me imagino que eso es en lo que soñaría Superman, que se descubra su identidad secreta. Sin embargo, los editores de DC le dijeron que era insultivo para Superman y no lo dejaron hacer. En fin. Pero el diálogo que tienen es de que estamos en un sueño y dice algo así como, Superman dice algo así como, el sueño más raro que he tenido es cuando sueño que unos actores hacen una película de mi vida y es horrible. Y Superman dice, digo, Batman le dice, sí, te entiendo. Y el detective marciano es, yo no sé de qué me están hablando. Porque nunca nadie ha hecho una película horrible. Una película horrible de él. Bueno, por ahí un piloto horrible. Sí, hay un piloto horrible y también está Smallville. Ah, sí. Dios mío, ¿qué está pasando acá? Bueno, entonces, ¿algo quieres decir de The Tempest? Y yo ya nos vamos porque creo que lo próximo es Sandman Overture. Ah, no, Cazadores de Sueños. ¿Nos quieres decir algo acerca de ellos? Esto fue una historia que se escribió ya una vez que había terminado Sandman. Ya Neil Gaiman era un escritor muy, muy famoso. Ya había escrito novelas, programas de televisión. Y para algún aniversario de Sandman se le ocurrió escribir esta historia. Se consiguió a Yoshitika Mano, que es un súper dibujante. Es diferente de los demás libros de Sandman porque es el único que las portadas no las hace Dave McKean. Después P. Craig Russell hizo una adaptación a cómic y tampoco las portadas son Dave McKean. Y este libro es prosa con ilustraciones y es la primera vez que sale un Sandman asiático. Y es también muy diferente, pero es un excelente libro. También, digo, no sé si lo tengas ahí, pero hay dos miniseries. Bueno, está The Sandman Endless Nights, que es un cómic especial que se hizo con el motivo del décimo aniversario de Sandman, donde son siete historias, cada una dedicada a uno de los Endless, con siete artistas invitados. La última historia es de Destiny, la dibujó Frank Whiteley. Originalmente esa historia tristemente no se hizo como Gaiman tenía en mente. Quien la iba a dibujar era Moebius. Sin embargo, ya estaba muy grande el señor, dijo, ya no puedo, y le dejó la historia a Frank Whiteley. Y dentro de eso está una historia de Desire, preciosamente ilustrada por Milo Manara. Y hay la historia de Dream nos lleva a muchos años en el pasado, que es increíblemente qué tan atrás se llega. Es buenísima, porque son básicamente, vemos cosas que no habíamos visto en toda la serie. En la serie se menciona que Despair, la hermana Despair, es la segunda Despair, que ya hubo una que murió antes, aquí la conocemos. Y que Delirium, antes de ser Delirium, era Delight o Deleite. Y aquí vemos cómo era ella. Y en este número vemos que Dream y Desire sí se llevaban. De hecho, se llevaban muy bien, eran grandes cuates como hermanos. Pero aquí pasa algo que hace que desde ahí tengan una enemistad. Es una historia donde están en una cena, en una fiesta con las estrellas. Con estrellas literalmente, el sol por ejemplo. Dice que hay una estrella muy joven que se llama Sol. Y hay nuestro sol. Y hay una estrella roja que se llama Rao. Que es obviamente, tenemos que verlos todos juntos, el sol de Krypton, efectivamente, muchísimas gracias. Una persona, o sea, tache para todos ustedes. Pero a mí lo que me encanta, es la primera vez que lo voy a decir, esa es una de las pocas historias, que si todavía no están convencidos con todo lo que les hemos dicho ahorita, se puede comprar esta y leerla sola, porque no tiene continuidad. Es nomás para que entiendas qué es lo que motiva a cada persona. ¿Cuál es el motor de cada uno de los personajes? Cada historia es totalmente autoconclusiva y es nomás como una linda presentación o un lindo cierre después de haberlo leído todo. Así es como puede ser un aperitivo o un postre, ¿no? Entonces yo se los recomendaría muchísimo que si todavía no están convencidos, cómprense esto y créanme, se van a volver adictos, van a querer comprar todo lo demás y honestamente se estarán haciendo un favor porque afortunadamente hay tantos malos cómics en este mundo, en este momento, que leer un buen cómic serio ya es algo hermoso. Que de hecho, ¿sabes qué? Tengo que decir esto. Qué feliz me siento el día de hoy. No hemos dicho absolutamente nada malo de nadie, de ni un solo cómic. Después de la semana pasada, que el mes pasado con Batman Año Cero, Dios mío. Sí. Qué mal. No, fue media hora de vomitar ese cómic. Y aquí nomás es... Todo es bonito. Es que a mí en serio me gusta hablar bien de los cómics. O sea, tengo dos cuartos llenos de cómics, Dios mío. Entonces, créanme, me encanta hablar bien de cómics, pero a veces no se puede, porque no les puedo mentir. Porque imagínate si les hubiera dicho que Batman Año Cero hubiera estado buenísimo. Entonces llego aquí y les digo, no, eso también está buenísimo. Alguien me hubiera gritado, igual que Año Cero. Entonces, no, yo ahorita sí ya. El tema de hoy, que nomás tenemos 10 minutos, entonces, joven. Nada más muy rápido, hay dos miniseries que escribió Neil Gaiman sobre Death. que se llama Debt, The High Cost of Living, el alto costo de la vida, y Debt, The Time of Your Life, o el tiempo de tu vida, o los tiempos de tu vida, en los cuales el protagonista es tal cual, es Debt, y digo, no les cuento más porque nos falta tiempo. La primera historia la dibuja, las dos son de Chris Bacalo, pero la primera es de Chris Bacalo, la segunda es de... La mitad es Bacalo y la otra es... Alguien más, no recuerdo, creo que no sé quién sea. Pero el primer libro, el de House of Living, hay un plan de hacer la película. La idea es que la quiere llevar al cine Guillermo del Toro. Y se ha rumorado mucho que a quien quieren como Debt es a Selma Blair. Puede ser. Qué lástima, porque es malísima actriz. Pero bueno, tenemos aquí una Debt, Guillermo. Te late la caracterización. A ver, yo tenía finalmente, desafortunadamente, solo tenemos 10 minutos más los 5 que me tardé porque tenía que comer la dieta Bulbin después de ir al baño. ¿Qué nos quieren decir, jóvenes, acerca de Sandman Overture? Y les recuerdo, yo sé que, como todo mexicano, empiezan los créditos a correr, se paran y se van corriendo. Tengo cómics. Tengo cómics. Y eso es igual que la de las Marvels, porque tengo cómics para regalar. Entonces, relájense, respiren. Lo vamos a empezar a regalar. Hay gente que ya se ganó cómics en nuestro programa, que es Comic Manía, todos los miércoles a las 5, a través de tu radio online.com.mx. ¿Tú traes regalos también? Sí, regalos por el aniversario del Café Comiquero. ¡Un fuerte aplauso por el Café Comiquero! No es cualquier cosa durar un año aquí, y más con los troles y... Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, resulta que vamos a regalar todos estos cómics, pero antes de que lleguemos a los regalos, tenemos que torturarlos unos 15 minutos, 10 minutos más. Señores, Sandman Overture, leí el primer número, me encantó, el arte está precioso. Impresionante. Todo lo que acabamos de decir ahorita tiene repercusiones en cada una de las páginas. Aparece el Corinthian, aparece todo este rollo de que se desaparece Dream, se fue muy lejos, aparecen los personajes, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso es que está como, se cuesta como casi $5 el cómic. Sí. Y tiene 18 páginas. Eso es muy curioso, pero curiosamente cada una de esas páginas vale el alto costo de la vida. Ah, sí. Entonces, ¿nos pueden decir un poquito acerca de Sandman Overture, qué les gustó? Sin, obviamente, spoiler alert, sin revelar mucho, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de esta primera entrega? Pues Sandman Overture es como una precuela al primer número de Sandman. Te explica qué es lo que pasó para dejar a Dream tan debilitado para que lo pudieran capturar en el número uno. Y dice Neil que es una historia que siempre quiso contar, pero no le cupo dentro de la serie. Pero pues ahorita tenemos el enorme gusto de poderla leer. El arte está absolutamente increíble. Lo está haciendo J.H. Williams III, que hizo Promethea, que estuvo haciendo Batwoman. Y su arte vale absolutamente... O sea, es una cosa impresionante sus secuencias, sus personajes, sus dibujos, los colores, o sea... Tú como artista, algo que me encantó fue cómo crea los paneles, cómo crea las páginas y los double page spreads. O sea, no es un cómic normal, es literalmente arte que puedes cortar y pegarlo en tu pared y la gente se quedaría impactada, ¿cierto? ¿Tú estarías de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, este artista, porque realmente es un artista, tiene una manera de guiar el ojo por la página, de hacer absolutamente todo el diseño de una manera muy innovadora que realmente creo que nadie más hace, de aplicar diferentes técnicas de dibujo, de color. Es un libro absolutamente bellísimo y, como siempre, la historia de Neil Gaiman vale muchísimo la pena. Aquí quisiera acotar una cosa. Cuando se anunció Sandman Overture fue en el marco de una Comic Con. Dirán ustedes, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué escribir una historia previa cuando ya vimos que cosas como Before Watchmen apestan? Pero ahí el problema es que Before Watchmen no lo escribe Alan Moore. Él jamás daría su bendición de que escribieran una historia antes de Watchmen. Ya vamos 3 horas de... Y de hecho, cualquier cosa que se tiene que encontrar acerca de Watchmen lo escribe Alan Moore, como tú mencionas, dentro de ese TP original. Y ya. Todo está encapsulado ahí. No hay Before Watchmen, es Watchmen, punto. Pero bueno, aquí si alguien tenía el derecho de escribir una historia de Sandman antes de Sandman, pues era Neil Gaiman. Y si él quiso contar la historia porque dijo, no la había contado antes y vamos a hacerla muy bonita, o dijo, pues necesito una lana, pues tiene todo el derecho a hacerlo de su personaje y pues ah, vamos, ¿no? Afortunadamente no está en ese plan, ¿no? Afortunadamente está en la idea de crear algo verdaderamente importante para la saga. Yo cuando lo empecé a leer el primer número dije, creo que es un buen comienzo si nunca has leído nada, pero... Después de haber leído una segunda lectura de ese número, y sobre todo el número 2, sí, no, O sea, definitivamente no recomendaría a nadie leer el preludio antes de leer todo lo demás. Hay muchos elementos, sobre todo en la primera página del segundo número, aparece Daniel. Dice, ¿y este quién es? O sea, no hay manera de que sepas eso si no leíste hasta el volumen 10, ¿no? También lo que puedes hacer es entrar a YouTube, en la página de nuestro buen amigo Lioco, directamente de La Covacha. Él va a subir este video. Entonces, si más quieren lanzar a la parte honda de la piscina y leerse Sandman Overture, sin haber leído todo eso, tienen aquí como que básicamente todo lo que ocurrió con algunas imágenes muy lindas para que tengan una idea. Y no solo van a poder vernos hablar de esto, van a poder ver las imágenes y de alguna manera u otra van a poder tener una lección rápida. Es dos horas. Una lección rápida de dos horas de qué es este personaje, aunque honestamente, ¿para qué escatiman? Si lo van a hacer, háganlo bien. Y creo que tenemos tres personas aquí que hemos elogiado constantemente cada uno de los tomos. Hasta yo, que llegó un momento que ya no pude más con Game of You, tenía 4 o 5 años. Continué y le di una segunda oportunidad y honestamente vale mucho la pena. De hecho, el niño rata creo que se opina exactamente lo mismo. Y honestamente, no lo estoy diciendo por mala onda, así le gusta que le digan. Sí, también estás totalmente de acuerdo con nosotros. Tenemos aquí a 4 personas de diferentes mundos. Nosotros 3 son hermanos, no tanto, ¿no? Pero más o menos de diferentes mundos, que estamos de acuerdo en una cosa: este es un gran cómic. Y aquí mi buen amigo, miembro de los Linterna Verde, también opinas exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo honestamente les digo, señores, ¿para qué van a gastar $5? O que ya van $10 si compran el 1 y el 2 y no van a entender absolutamente nada, se van a enojar. Sí. Y lo van a querer regresar y aquí no hay devoluciones después de una venta. Entonces, mejor háganlo bien, cómprense esto poquito a poquito. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, entonces, señores, yo creo que ya podemos cerrar esta plática, ¿cierto? Sí. ¿Alguien quiere decir algo antes de irnos? Yo nada más les digo una cosa. Neil Gaiman es uno de los autores más prolíficos que hay en el medio. Quizá no del cómic, pero yo les invito a que no solo lean sus cómics. Lean también sus libros, lean sus novelas, lean sus historias cortas. Vean sus películas, se encontrarán con mundos maravillosos y curiosamente muchos de esos mundos de una manera u otra están influenciados por esto. Eso es lo que lo llevó a la fama y a partir de ahí lo que ha creado. Hay muchas influencias en su trabajo posterior que próximamente veremos incluso en series de televisión, en cine, que todo el origen está aquí. Neil Gaiman, tengo que decirlo, es uno de mis autores favoritos. Para mí está al ladito de Alan Moore. Okay. Para mí es Alan Moore, Neil Gaiman y después hablamos. Ya en ese nivel, ya a lo mejor después Mark Waid, etcétera, que es un tipazo. Pero es de esos pocos creativos que cada una de sus historias te dicen algo. Hasta sus historias más menores, como 1602 de Marvel, te dice algo. Eternals tiene problemas, pero te dice algo. O sea, es un autor que no escatima, te entrega sus sueños para que sueñes con él. Me parece perfecto. Eric, ¿algo que quieras decir? Antes de despedirnos. También tiene 3 novelas gráficas que hizo con el arte de Dave McKean, que hace las portadas, que son Violent Cases, Signal to Noise y Mr. Crunch, que son increíbles. Tiene 3 libros para niños, también ilustrados por Dave McKean. Vale muchísimo la pena checar todos esos libros, están increíbles. Y bueno, pues ya hemos logrado algo, mi querido Carmix. Hace unas semanas rompimos el récord de Comicmanía. 6 horas. De 6 horas. Y hoy hemos roto otro récord. Primera vez que esta plática no ha durado 2 horas. Fueron nomás hora con, ¿qué? 58, no sé. Wow. Casi, casi. 2 minutos antes. Me siento muy orgulloso de que hemos roto otro récord. Les repito, mi buen amigo Carmix, del Café Comiquero, lo pueden encontrar en su página, que es facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula, conducido por un servidor y el niño rata. Fuerte aplauso para ambos, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi buen amigo Eric, que de hecho lo acabo de conocer al día de hoy. Nos conocíamos un poquito antes, pero es la primera vez que hemos hablado largo y tendido. ¿Nos quieres decir exactamente cómo pueden encontrar tu trabajo? Lo pueden encontrar en la página de Corteza, que es corteza.mx, o buscando así Corteza Editorial en Facebook. Sí, me parece perfecto. ¿Y qué es lo próximo que vas a sacar, que vas a publicar? Acaba de salir la compilación de Niebla 1, 2 y 3 y el volumen 4. Está a punto de salir el volumen 2 de Crónicas de Amaltea. Y el que yo voy a sacar, que se llama Fairy Bitches. ¡Hay niños presentes! Sí, no va a ser para niños. No, va a empezar a salir también en web como los otros libros. Obviamente no para niños. Está muy divertido, al menos es lo que la gente que lo ha leído piensa. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Eric, por favor. Gracias. Y también en serio, un fuertísimo aplauso para mi buena amiga Deb. si quieren tomar fotos con ella, nosotros encontramos un rinconcito que donde no molestemos a nadie, se pueden tomar fotos con ella, obviamente. ¿Y también trajiste tus prints para vender? Sí, traigo algunas fotografías por si alguno quiere. Ahorita no tengo The Dead porque es nuevo, pero igual sí, lo hizo ayer. Sí, ella sabe perfectamente mis cosplays de un día. Sí, de hecho tiene uno de Robin y uno de Black Cat, que en serio les recomiendo llevárselos a sus casas. Sí, y si no, pues también me pueden seguir en la página de Facebook, que es facebook.com/rosacosplay. Y ahí publico todo lo relacionado con los avances de los cosplays que voy sacando. Y también acepto sugerencias por si alguno quiere pasar a dejar la suya. Sí, de hecho, si quieren culpar a alguien de ver mi pecho desnudo en la mole, es ella, porque ella hizo mi traje del batiluchador. Y me hizo el dibujo, obviamente, de Nightwing, de Sexy Nightwing, como me gusta llamarla. Mira, disculpas. No, yo no hice el traje de batiluchador, yo solamente le hice la ropa al batistripper. Y a Night Queen. ¡Ey! Nightwing, pues sí, ¿no? Ahí le apoyé un poco en la locura. Pues ya veremos qué otras cosas saca después. Disculpen las molestias que esto les ocasiona. Yo solo cumplo con mi trabajo. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso de nuevo para Ed. Muchísimas gracias por venir con ella. Quieren para poder hacer dos cosas a la vez, es lo que estoy regalando los cómics. Dev se puede tomar fotos con ustedes para avanzar un poquito, porque todos tenemos que irles. Bueno, no creo que puedas, qué lástima. Pero si puedes, sería magnífico que nos acompañes a ver Capitán América. Todos quieren ver Capitán América, la función de las 7:55, mis buenos amigos. Y yo vamos a ir allá. Curiosamente, es mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, el único hombre que es capaz de sobrevivir la Extreme Joy Moisés Experience y pedir más. Dios mío, no sé por qué. Y como les recuerdo, mi nombre es Carlos Joy Moisés, mi programa se llama Comic Manía. Todos los miércoles a partir de las 5:30 a través de turradioonline.com.mx, amigos de Facebook, perdón, de YouTube, ahí nos vemos. Un fuertísimo aplauso también para mi buen amigo Lioco. Es la primera vez que no se durmió y lo queremos por eso. Se nota que le gusta mucho, hasta a él le gustó mucho Sandman, y a pesar de que es el señor de los sueños, fue la primera vez que no se durmió. Magnífico. Muchísimas gracias, nos vemos. La próxima plática va a ser acerca del Hombre Araña, Amazing Spider-Man número 1, el regreso del Hombre Araña. No sé si nos puede acompañar Rosa, pero sería magnífico que nos acompañe. Lo que me gustaría hacer es un pequeño concurso para que la gente visite tu página. Tenemos la opción de que ella venga vestida de Black Cat, de Gwen Stacy o de Mary Jane. Entonces lo que podemos hacer, podemos crear una votación en tu página y que ustedes sugieran qué les gustaría verla como esos tres personajes. Y ya le mostré la foto que quiero que cómo se vista de Mary Jane, que es con un micro hot short hasta acá. Y está lista para hacerlo. ¿Ves cómo si eras tú? Carmich te echó la culpa de sus perversiones. Sí. Lo sé, por eso lo digo aquí enfrente. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática de Death Overture. Un fuertísimo aplauso para ustedes por aguantarnos. Y nos vemos el próximo mes con Amazing Spider-Man número 1. ¡Adiós!